que yo soy más de Ati, yo soy más de Ati. Salud, ¿quién ha sido ese? No sé, pero ha matado a alguien, ¿eh? Mi hermano ha estampado una mosca contra la pared, no voy a estar. Animal, de México tenía que ser. Y pues ha chupado la pared. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Me voy a cagar en la p*** madre que parió la panique, porque yo por el móvil digo lo que me salga de los c***, que sois unos hijos de p***, y unos cabrones todos, me cago en la p***. Arrancamos este programa número 17 y arrancamos con uno de los programas que más contenido tenemos para traeros, ya que vamos a hablar hoy sí, esta vez ya toca, del GTA V. Lo hemos analizado, lo hemos jugado en toda su profundidad y os vamos a traer nuestras críticas de este juego que tanto ha dado que hablar en Indie Podcast. ¡Menos mal! Los que habéis escuchado el último programa sabéis de qué estamos hablando, sobre el debate que tuvimos de los gráficos, etcétera. Y también, bueno, pues vamos a traer bastantes juegos para analizar y comentar, porque últimamente notábamos que había cierta sequía de títulos y queríamos, pues eso, daros la calidad que merecéis. Hablando de calidad, os pido disculpas ya por esta voz de cazalla que tengo, es que la gripe tampoco hace distinciones y me ha pillado, vamos, por dormir con el culo al aire, básicamente, así que ya pido perdón por esta voz de camionero que tengo. Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Antes de empezar, ya sabéis que viene la sección esta de el zas en toda la boca, la preguntita que hago, y hoy en vez de preguntita va a ser un... Quiero aclarar un par de cosas que hemos visto que han ido pasando. Cuidado, cuidado. Y es que, bueno, se ha generado un debate en torno al último programa, sobre todo en los canales de iVoox, que es donde ponemos nosotros el programa para que los puedas escuchar, uno de los medios. Y es que, bueno, parece ser que hay que entender, sobre todo, que Indie Podcast es un programa de videojuegos, pero sobre todo enfatizado al humor. Es decir, Indie Podcast es un programa de humor en el cual, pues, dentro de lo que intentamos comentar y hablar, pues siempre lo vamos a hacer con ese toque de humor cachondeo que tanto, pues, nos caracteriza, como sabéis lo que nos seguís escuchando. Decimos esto porque, bueno, muchas veces hemos oído que si podemos ser trolls, podemos ser esto, podemos ser lo otro. Bueno, dentro de lo que es el humor hay que entender que también hay un contenido y hay forma de ver que evidentemente somos muchos colaboradores y son muchas opiniones. Intentamos dar la máxima neutralidad y objetividad posible. Evidentemente eso es imposible siendo tanta gente y siendo tantas opiniones. Y también viene al caso por el tema de Nintendo. Se ha ido diciendo, por lo visto, creo que mucha gente piensa que somos anti-Nintendo y destroyers de Nintendo, sin ir más lejos. Nosotros vemos, en este caso, Nintendo, que no está haciendo para nosotros las cosas bien y simplemente la comentamos. Con ese toque de humor que más o menos puede gustar o no, pero creemos que Nintendo, en este caso, no es que haga las cosas demasiado bien. Pero aquí, sin ir más lejos, muchos de nosotros, por decir la gran mayoría, tenemos muchos artilugios de Nintendo y hemos sido fans de Nintendo desde pequeñitos. Así que queríamos dejar las cosas claras y sobre todo dejar sencillamente eso claro, que Indie Podcast es un programa de humor y de cachondeo. Que lo que podamos hacer pues siempre será enfocado a pasar un buen rato entre amigos y compañeros al margen de los videojuegos. ¡Bravo! Queriendo dejar las cosas claras, voy a presentar ya a los tumbados y colaboradores del programa de hoy, empezando con el señor Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici, ¿cómo estamos? Aquí hay nivel. Muy buenas, pues completamente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que intentamos dejar muy claro cuando por un momento nos ponemos serios e intentamos debatir, pero en general durante la mayoría de rato del programa lo que hacemos es pues intentar divertir a la gente, pasárnoslos bien, porque como lo hacemos es con el cachondeo, que es como nos lo pasamos bien, y de ahí que salga lo que sale, como comentas tú. Bueno, yo creo que lo bueno de que hayamos tanta gente es que cada quien tiene una postura distinta y cada quien defenderá la opinión pues generalmente de la mayoría de los oyentes que tenemos, que puede ser que ningún oyente se identifique con ninguna opinión de las que damos, y por eso siempre les invitamos a participar, para que digan una opinión distinta. Y Y yo solo quiero responderte con otra pregunta a ti. ¿Por qué dormirías con el culo al aire? Esa es la gran pregunta. Es que no, normalmente lo tiene tapado. Es que si te lo hubiese que decir, tendría que matarte, así que mejor no te lo digo. La respuesta está en la red, todos lo sabemos. Y está bastante fatal. Continuamos con el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide, ¿cómo estamos? Estamos perdidos. Pues muy buenas noches a todos. Yo la verdad es que estuve leyendo todo este mini culebrón que hubo en iVoox con este último programa y el comentario de Sir Charles. ¿Y qué queréis que os diga? Cada uno tiene su opinión y yo no creo que a lo mejor todo sea cachondeo dentro del programa. Muchas veces nos ponemos serios, sobre todo con el tema de análisis de juego. A lo mejor las noticiones pues a veces tienden más al cachondeo, otras veces son más serios según nos dé el punto y la vena de la noche. Pero vamos, yo creo que todas las opiniones son válidas y en este caso es muy fácil meterse con Nintendo, pero lo complicado es defenderle y lo hemos defendido, hemos analizado juegos de ellos, lo hemos puesto muy bien, el señor Rodisi podrá dar fe de ello, y que haya sido un comentario y se haya extrapolado a que Nintendo es una mierda y demás. Oye, parte también ellos se lo han ganado, han dejado escapar grandes compañías, no olvidemos que Nintendo 64 no solamente le hizo grande Nintendo, también le hizo Rare, y a partir de ahí pues que cada uno juzgue la historia como crea conveniente, vamos. ¡Claro! Procedemos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? A lo despacito, concentrándote. Pues muy buenas noches, un placer como siempre compartir esta noche con vosotros y con los oyentes. Y bueno, que decir que no hayáis dicho ya, creo que cada uno es libre de dar su opinión y no hay que tachar a nadie de nada por dar su opinión, siempre y cuando se haga con respeto. Y no creo que aquí nunca se le haya faltado respeto a ninguna compañía, las ponemos a caldos a todas por igual y las alabamos a todas por igual cuando hacen las cosas mal o bien. Y bueno, no sé, pues que siempre está bien que se generen debates porque, bueno, también sabemos que tenemos a la gente ahí detrás, pero bueno, pedir un poquito de comprensión a veces, que a veces se nos va un poquito la olla también. Aquí nos estamos volviendo locos. Seth Gramont de Tito Seth, la voz de la experiencia. Muy buenas noches. Quiero dedicar a trabajar de coco. Saludos. Sobre este tema, yo quisiera decir que, bueno, creo recordar que una de las cosas que a este muchacho le molestaron fue el tema del Super Mario 2, que él decía que era digno de 10. A ver, es que es lo que cada uno opine sobre tal o cual juego, pues eso es inevitable, que obviamente nunca vamos a estar todos de acuerdo. Yo también, si habéis leído Facebook, también tengo algunos desentendidos con Switch, pero no en un sentido que me fabre con él, ni mucho menos, sino que, bueno, esto es un programa con muchísimas personas y todos tenemos una diversidad enorme de opiniones. Entonces, si intentáramos que esto fuera homogéneo, sería imposible. O sea, Ricky, por ejemplo, estábamos antes de broma puteando a Ricky el PC, nosotros nos metíamos con él. O sea, es la vida de un programa de estos, también tenemos que tener un poquito de humor. Entonces, bueno, pues si Charles se mete con el Super Mario Galaxy 2, bueno, pues ya sabe cómo funciona ese Charles. Pero no es una cosa que diga, es que el podcast opina. No, o sea, cada uno aquí tenemos nuestra opinión. Y sobre Nintendo, precisamente, hicimos un especial, no se podrá decir que nosotros la ignoremos, ni mucho menos. Y de hecho, dijimos lo que se había hecho bien y lo que se ha hecho mal, o sea. No creo que en ese sentido estemos pecando de parciales. ¡Amor! Continuamos con una voz que hacía mucho tiempo que no oíamos por motivos X o Z, pero por fin vamos a poder volver a escucharla, y es ni más ni menos que el locuelo, el señor Lons. Muy buenas noches, Lons. ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Muy buenas noches a todos. Yo estoy más o menos de acuerdo con vosotros, con lo de abrir debates y tal. El problema es cuando se pierde el respeto. Podéis abrir todos los debates, y desde aquí he abierto muchos debates, pero yo creo que siempre con respeto. Y creo que Sechal tenía parte de razón, sobre todo cuando criticamos todos a Nintendo. Ya por una cosa o por otra, porque nos da tanta rabia de lo que ha sido Nintendo y lo que está haciendo ahora y lo que tiene pinta de ser, que nos molesta mucho. Yo creo que por ahí va el tema de Charlie. Tócate los huevos. Y ya por último, uno de los miembros más nuevos del podcast y un fichaje en toda regla, porque gracias a él ha sido el que se ha generado todo este debate, que por otro lado también me parece bien para dejar, pues eso, como decimos, las cosas claras sobre lo que somos y lo que hacemos y lo que queremos ser. Así que, sin más dilación, presento aquí al señor Sir Chal. Muy buenas noches, Sir Chal. ¿Cómo estamos? De porro, palurdo e inútil. Muy buenas noches y, bueno, simplemente quería hacer una pequeña puntualización, como soy la parte principal aludida en este caso. Simplemente quiero decir que bueno, a lo mejor las cosas se han sacado un poquito de quicio y que realmente el oyente o los oyentes son los que, en este caso, tienen la razón. O sea, todo este programa va encaminado a ellos. Entonces, yo simplemente hice una pequeña puntualización sobre un tema muy corto, que fue el 10 de Mario Galaxy 2, que a mí me parece un gran juego, pero que para mí no se merece un 10. De hecho, ningún juego se merecería un 10, cosa que trataremos más adelante. Pero creo que se sacó un poquito todo de contexto y creo que se tergiversó un poquito lo que iba siendo el debate en realidad, que era sobre los gráficos de GTA V. Pero está muy bien y me gusta mucho que todos los oyentes puedan participar con nosotros, ¿no? Me gusta que se cree este tipo de feedback, pero siempre desde un punto de vista normal, como ha sido el caso hasta ahora en iVoox. Entonces, tengo que decir que estoy muy contento de esta pequeña controversia que se ha generado, pero de las cosas no se pueden sacar tampoco de contexto, y esto es un programa realmente de videojuegos y humor. Pues creo que las cosas han quedado bastante claras. De nuevo decimos que somos un grupo que, bueno, hacemos esto por diversión, por cachondeo. De momento nadie nos paga, no estamos auspiciados por nadie. Todas nuestras opiniones son lo que realmente creemos. No es eso de que es que nos pagan X y decimos banalidades o decimos cosas buenas de tal compañía, sino que aquí es puro y duro la opinión de 8 o 9 tíos de la calle que son amantes de los videojuegos, que intentan llevar esto a buen puerto y que, bueno, puede gustar más o menos. La experiencia y el tiempo nos dice que gusta más. Así que creo que es de recibo que hagáis estos comentarios y también nos hagáis llegar vuestras opiniones, como bien han hecho en iVoox en estos oyentes, porque estamos para eso, para mejorar, para que gustara a todos y porque nosotros no nos comemos a nadie. Y lo vuelvo a repetir, es un programa donde todo el mundo está invitado, ese es nuestro lema y lo seguimos manteniendo. Y cualquiera que quiera comentarnos algo, para bien, para mal, para hacernos mejorar y para simple crítica, pues ahí estamos abiertos al debate y a que venga tranquilamente y nos eche el rapapolvo. Es que eso es Indie Podcast, es la magia de nuestro programa. Y no solo por iVoox, sino que de aquí a un cierto tiempo, más bien poco, creo que está bien decirlo, que tendremos que implementar un foro para que nos podáis hacer llegar todo por Twitter, iVoox, Facebook o incluso nuestro propio foro. Evidentemente está todo en proceso. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Pero bueno, vamos a dejar ya este tema, vamos a entrar dentro de lo profundo, vamos a entrar en materia y vamos a ver qué contenido tenemos para esta noche. Para empezar, Seth Garamonde nos va a traer el juego de Puppeteer, un juego de marionetas y PlayStation 3 bastante curioso. Por fin vamos a tener el análisis del GTA V, un juego que ha dado mucho que hablar. También tenemos en la sección arcade un juego muy muy curioso y por lo visto también bastante divertido, y ya no solo divertido sino que te picas con él, es el Faster Than Light. Y en el notición vamos a hablar sobre precisamente lo que hemos empezado el programa hablando, sobre el tema de las notas, los juegos, los dieces, todo este compendio que hace un tiempo ya tocábamos, pero queremos volver a ahondar el tema y a ver si podemos sacar algo en claro. Así que, como podéis ver, es un programa que hoy no os podéis perder y os insto a que ya os preparéis para ello, porque empieza, sin más lejos, el Consejo de Sabios. The Puppeteer es un juego para PlayStation 3, si mal no recuerdo es exclusivo de esta consola. Es un juego de dos dimensiones, o 2,5D, que se suele decir ahora, de plataformas con un toque bastante curioso en sus gráficos, un juego donde las marionetas tienen mucho que ver, que Seth Garamonde ha estado analizando, jugándolo en profundidad, y nos trae aquí su análisis. Así que Seth, cuando quieras, tírale. Bueno, pues Puppeteer es un juego, como ya comentaba, sobre marionetas. Es un homenaje a las marionetas llevado a lo que son plataformas 2,5D, y donde controlamos a un personaje llamado Kutaro, que es un niño que le han arrebatado su cuerpo, es decir, han arrebatado su alma de su cuerpo y la han metido en una marioneta. Una marioneta que posteriormente es descabezada. Con lo cual, ahí tenemos a la marioneta sin cabeza intentando, digamos, sobrevivir. ¿Cómo lo va a hacer? Con unas tijeras que se llaman Calibrus, que forman parte de la gran jugabilidad del juego, y que nos permiten usarlas tanto para planear, digamos, desplazarnos por el aire, como para atacar a los enemigos. ¿Y cómo? Pues muy sencillo, el juego juega con el hecho de que es una obra de guiñol. Entonces, cualquier cosa, desde un chorro de agua, el humo, hay una especie de magia que se representa en pantalla como una red, todo eso puede ser cortado con las tijeras, de forma que en cualquier momento vamos tijereteando, vamos abriéndonos camino, y a la vez, al hacerlo, también vamos quitando, haciendo daño a algunos enemigos. Todo depende de la escena. Y por otra parte, tenemos pues una serie de objetos que podemos ir recuperando según avanzamos en la trama. Y esto nos va a permitir pues tener desde un escudo, un garfio, muchos tipos de habilidades que van a ir dando más versatilidad jugable a la historia. Este juego también tiene otra particularidad, y es que tiene soporte para dos jugadores. Veréis, aunque tú manejas solo un personaje, siempre le acompaña un segundo personaje que tiene como la opción de volar, pero que no ataca. Es decir, en la demo, los que ya la hayáis visto, pues tenemos a Jin Yang, que es un gato, y ese gato, pues cuando lo manejas tú, solo podrá activar una serie de cosas ocultas en el escenario, pero cuando lo maneja un segundo jugador, puede ayudarte cogiendo, a lo mejor, reteniendo los enemigos para que tú puedas matarlos, cogiendo las esferas de la piezas de luna, que son como las monedas de un Super Mario, a fin de cuentas, y después te las va a entregar a ti. De esta forma, pues ese segundo jugador puede hacer muchas pequeñas cosas para ayudar al primero. Más una vez que avance un par de capítulos, pues en vez de manejar a Jin Yang, manejaremos a Picarina, que es pues otro personaje que tendrá bastante peso argumental. Y de esta forma, pues podremos jugar a dos jugadores, e incluso si se tiene el PlayStation Move, el segundo jugador puede manejar a este personaje con el Move, dado que es más simple de control. Pues la verdad es que se puede jugar muy bien, y pues incluso puedes aprovechar para jugar con un familiar que no sepa mucho de videojuegos, porque el control es mucho más simple. De todas formas, de un lado o de otro, vamos a tener entre manos su plataforma, con sus dificultades, con todo lo que os podáis imaginar, pero llevado siempre a la estética del guiñol. Por ejemplo, el scroll, si hay una escena que a lo mejor cabalgamos al lomo de un bicho, pues cuando el bicho salta vemos que hay un alambre debajo que lo está sosteniendo, como si de un teatro se tratara. Todo está llevado a eso. Cuando algo va muy rápido, se nota que es un cilindro que es girando por detrás. Todo está hecho de esa manera, manteniendo al 100% esa estética de guiñol. Antes que entres en los gráficos, Seth, hablando de lo que has dicho de las dificultades, ¿qué tan difícil es el juego? ¿Es pasable, es asequible, es muy difícil? A ver, dado que yo me lo estoy pasando, no debe de ser excesivamente difícil, porque yo no soy demasiado bueno jugando, pero tampoco es un juego fácil, sobre todo si quieres jugar de forma completista. Creo que han seguido un poco la tónica de Nintendo, es decir, un plataforma no muy difícil, pero dado que todos los niveles tienen una serie de cosas por completar, de matar una serie de bichos, coger una serie de ocultos que hay, y todo lo demás, pues, claro, haciendo así, conseguirlo todo sí es muy difícil. Hay una cosa que me he olvidado comentar, y es bastante importante: las cabezas. Y es que en el juego las vidas que podamos tener, más bien que las vidas, la energía para ir avanzando, se representa con cabezas. Tú tienes que tener siempre una cabeza sobre el hombro, bueno, cosa bastante normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que como eres una marioneta, puedes ir encontrando distintas cabezas a lo largo del escenario, y ciertas cabezas en ciertas zonas activan secretos, con lo cual lo interesante es ir trotando de una cabeza a otra y no perder la que pueda servirte para un secreto. El problema jugando es que tú no sabes cuál es la que va a tocar como secreto, y ahí está un poco te obliga a rejugar las pantallas, ¿no? Estas cabezas, pues cada vez que te dan, se te caen y tienes que perseguirlas. Si tardan más de un par de segundos en coger la cabeza, pues la pierdes, te quedarán dos. Si tienes tres, pues te quedan dos. Y obviamente hay partes en el escenario y objetos que, si los golpeas, sobre todo usando ese segundo jugador que vuela, o sea, Picarina o Jin Yang, pues podrás conseguir más cabezas y de esa forma pues seguir en el juego. Si pierdes todas las cabezas, pues pierdes una vida. Y si pierdes todas las vidas, game over, como siempre. Las vidas las cogemos con los fragmentos de luna de los que hablé antes, claro. Entrando al tema gráfico, tenemos que tener claro que el juego, si se tiene en cuenta que lo que se quiere hacer, el gráfico es un 10, es decir, el juego es, en apariencia, perfectamente un teatro de guiñoles. No podemos buscar fotorealismo porque no es lo que se pretende. Es decir, tú estás viendo y a ti te parece que son guiñoles de verdad, corriendo, moviéndose, incluso a la hora de señalar a los personajes todo se hace con focos. todos los efectos de iluminación son focos. Cuando tú ves un mar, pues pueden ser tres planos, tres cartones con olas pintadas y un fondo que es un cilindro con olas dibujadas moviéndose para que parezca el mar del fondo. O sea, nada está hecho como si fueran efectos especiales fotorrealistas. Todos son cartones, cilindros, madera y todo tipo de lo que son decorados de un teatro. Y esa es la forma en la que están planteados los gráficos. Entonces, bueno, si lo tenemos en cuenta, nosotros nos podemos alabar la capacidad artística que han tenido los diseñadores, porque ya os digo, los escenarios están llenísimos de detalles. Mucho, si os fijáis, incluso las casas, dentro de las ventanas hay gente, y si abres las ventanas con alguno de estos personajes voladores, pues se verás cosas dentro también. Hay muchos pequeños detalles. Sobre los personajes, son todos muy carismáticos. De hecho, sacaré más de una sonrisa escuchando las discusiones entre Picarina y el narrador de la obra de teatro, que más de una vez acaban peleando, o incluso hablándole a la cuarta pared, que somos nosotros los jugadores. Hay muchísimo humor metido en el juego, incluso muchísimas frases con doble sentido. En ese aspecto no ha faltado detalle para hacer amena la partida. Tema animaciones y la fluidez del juego, ¿va bien en los dos aspectos también? Sí, sí, o sea, el juego va a 720p y las animaciones son muy, muy fluidas y todo está muy conseguido. Incluso la física, a ver, no usa física, claro, pero la física de las telas, de los papeles, todo, transmite la sensación de que es de verdad. O sea, cuando hay unos enemigos que son como unos palos con una tela a forma de capa y el movimiento de la tela es realista. O sea, es un movimiento de tela perfectamente hecho. Las transiciones, porque cuando en la mayoría de las pantallas, no todas, no tienen un scroll específico, sino que lo que tienen es que cuando llegan, a lo mejor empiezas a la derecha, llegas a la izquierda, entras en una especie de portal y se hace una transición, pero tú no te vas a otro escenario, te vas al mismo escenario pero más al fondo, porque los escenarios muchas veces se secuencian como pasillos que tú estás viendo tú estás viendo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, cada uno más al fondo que el anterior, y las transiciones son muy fluidas, todo transmite una sensación de guiñol, de fluidez, y la verdad es que todo está muy armonizado. Sobre el argumento, nada, pues la princesa Luna le arrebatan sus tijeras mágicas y dos cristales que tiene, lo hace su osito, que ahora se autoproclama el rey oso Luna, y este oso malvado pues es el que está tiranizando el reino y secuestrando las almas de los niños. Entonces hay una bruja que, digamos que pese a que está en su bando, lo está intentando traicionar y usa al niño para que le robe las tijeras. Y bueno, pues el devenir de la historia es lo que hará ese niño por intentar sobrevivir. Pero no esperéis un tinte dramático en absoluto, porque el juego está llevado al humor y al discernimiento. Ya os digo, la sensación que transmite todo el tiempo es como si estuviéramos viendo una obra de guiñoles. Con sus pequeñas frases, a lo mejor con doble lectura, pero un juego que en principio puede jugar cualquier edad. No he visto nada que lo impida. Incluso a la hora del sonido nos pasa lo mismo. El sonido, si tenéis un equipo 5.1, veréis como el público suena por detrás, porque suena público. Cuando hacemos algo bien, el público aplaude, o cuando pasa algo gracioso, el público se ríe, y ese público nos hace sentir como si estuviéramos en primera fila de un teatro. Entonces, está muy conseguido el jugar, las voces por delante, el público por detrás, doblaje totalmente en castellano y muy bueno. O sea, está muy conseguido los diálogos con las voces, están muy bien. No he visto nada que me descarte. Sí hay un pequeño puntito negro, y es que hay algunos doblajes que están muy reutilizados y se nota, pero bueno, tampoco, dado el tipo de juego, no es una cosa que duela demasiado, pero había que decirlo también. Y bueno, yo creo, vamos, para mí, si os gustan las plataformas 2D, yo no dudaría, es un juego que merece muchísimo la pena. Una preguntita, Seth, y si crees que este juego podría salir para PlayStation Vita, que sería una conversión o algo por el estilo. Pues hay rumores, pero la verdad es que no lo tengo claro. O sea, podría salir perfectamente, la cosa que se ponga. Y el juego de Sony DSC Japón, o sea que como poder se puede. ¿Ah, sí? El juego lo podemos encontrar a unos 32€. Depende de la tienda, entre 32 y 40€, no tiene un precio muy caro. Y que yo sepa, en la versión importada también soporta todos los idiomas. De hecho, pese a que tú no tienes un selector de audio en el juego, si tienes puesto el idioma del sistema en inglés, por ejemplo, los audios te salen en inglés. O sea que eso, en ese sentido, no va a tener problema. Y bueno, como últimos detallitos que tiene extras también, que se van desbloqueando según avanzan los niveles, como pequeños cuentos o un museo de cabezas, cositas de ese estilo. Pues muchísimas gracias, Sergio Lamonde, por este extenso análisis de el Puppeteer. Todo el mundo que le guste los juegos en 2D, plataformas en 2D, 2D y medio, pues ya sabe que tiene esta opción. Una muy buena opción para PlayStation 3, donde tanto grandes y pequeños podéis disfrutar de un buen juego de plataformas. Y nosotros vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño paréntesis en este Consejo de Sabios para entrar en el ¿A qué juegas? Como hemos dicho, vamos a preguntar a todos nuestros colaboradores cuál es aquel juego que para ellos merece un 10, la nota máxima. Ruedizzi, ¿cuál es para ti el juego de 10? ¡Al ataque! Pues tras mucho pensarlo y meditarlo y eliminar candidatos, de lo que yo he podido probar, lo que yo he podido jugar, me voy a quedar con Super Mario 64. Creo que es un juego que principalmente para mí no lo veo fisuras y que innovó muchísimo y que es súper hiper divertido. Así sí, venga. Bricky Knight. A ver. Pues yo, se me ocurren varios. De entrada me remonto a la época de PlayStation para decir ese Final Fantasy VII, del cual me lo he acabado 400 millones de veces tranquilamente, con partidas de más de 100 horas, descubriendo todos los secretos. Yo creo que es un juego muy, muy grande. De la generación anterior. Uno. Sí, solo uno. Solo uno. No me da uno, la gana. Uno tras otro ha tenido Ricky, yo creo, ¿no? Pues no me da la gana. Y ahora digo, de esta generación, pues yo me quedaría con. Te interrumpo para decir que se me olvidaba cagarme en su madre porque es un gilip de mierda y me tiene hasta los cojones, idiota. Robert, ¿cuál es tu juego de 10? Antes partía que doblar. Yo imagino que si el Char me está leyendo el pensamiento, yo voy a decir Borderlands 2, efectivamente, y sí, porque la cantidad de horas que llevo, lo bien que me lo paso, el doblaje, el humor, los gráficos que son bastante pasables, ese cel shading, perdón, la cantidad de armas, bueno, la cantidad de horas sobre todo que le hemos echado, para mí un juego de 10. Qué poca vergüenza hay que tener. Sergio Lamonte, ¿qué pregunta me estás diciendo tan maravillosa? Pues en mi caso tengo muchos, pero vamos, me voy a quedar con uno, que es el Ni no Kuni, que me ha encantado en todos los sentidos, o sea, tanto a nivel gráfico como sonido, como banda sonora, no le falta nada, para mí no tiene bugs, no tiene ni un problema. Es un juego que me he hecho, que he disfrutado muchísimo y digno merecedor de un 10. Toma la liada. Lons, ¿cuál es tu juego de 10? Que yo soy mariquitas. Yo soy muy reacio a decir que un juego merece un 10. Para mí ningún juego merece un 10. Dicho esto, me quedaría con Borderlands, pero lo ha dicho aquí el amigo Robert. Me quedaría con la saga de Devil May Cry, por lo que me ha hecho disfrutar. Resignación y paciencia. ¿Y Sirchal? ¿Qué pasa, nen? Yo es que soy de la opinión también de Lons. Yo, para darle un 10 a un juego, sinceramente no creo que haya ningún juego perfecto ni ningún juego de 10, que creo que el 10 es eso, la perfección. Pero si tuviera que decir un juego que me haya marcado mucho y que para mí fuera perfecto, al menos en su tiempo, que no lo era, pero aun sin gustarme la saga Final Fantasy, yo diría que para mí Final Fantasy X de PlayStation 2, que ahora va a salir la remasterización en HD. Final Fantasy X, pedazo de cabrón. Final Fantasy X, porque era un poco porno, ya tú sabes. No, Final Fantasy X, porque luego estuvo el X2. Entonces, ¿qué decimos? 10-2. El 12. Era el 10-2. Es igual. Final Fantasy, ¿qué pone en la portada? X, pues X. Yo lo suelto, si cuela y si no me la pela. Para mí Final Fantasy X sería digno merecedor de un 10. No, pero puestos a decir uno, me quedaría con ese. Yo quiero matizar las palabras de Sirchar. Para mí un 10 no significa que sea un juego perfecto, sino que se le da la nota máxima. Por lo tanto, no un juego perfecto, pero sí la máxima calificación que se le puede dar. Claro, por eso digo que a mí un juego con máxima calificación no, No creo que exista tampoco. No, pero bueno, no es que sea perfecto, es que simplemente con el baremo que tenemos actualmente es lo único que se le puede variar de si eres una obra maestra o no. Pues ese debate al cual vamos a entrar en unos minutos, vamos a entrar en un periodo, un poco, en un corto periodo de tiempo. Yo también estoy con vosotros en el tema del 10, el juego perfecto, y que es muy complicado, es casi imposible encontrar un juego perfecto. Yo en mi caso, si he de escoger solo uno, sin duda me iría a un clásico, es el llamado Duke Nukem 3D. Hail to the King, baby. Es un juego que para mí es de lo mejorcito que hay, por varias razones, porque salió en el 97, si mal no recuerdo, y es un juego que desde el 97 llevo jugando año tras año tras año. Es un juego que podemos decir casi inmortal o eterno, en un sentido, porque cada vez hay gente que sigue poniendo mapas, y ya no mapas multijugador, sino mapas offline, nuevas campañas, nuevas actualizaciones, y al margen, si solo cogemos ya el juego auténtico, el juego original, es un juego divertido, cañero, curioso, y que aún a día de hoy se sigue jugando tal como es. Así que para mí eso es una de las grandes, no llega a la perfección, pero sí que es un juego que lleva desde el 97 dándome horas y horas de vicio y sigue dándomelas aún. Perfecto, mi palabra. Y bueno, dejando ya el a qué juegas, vamos a proseguir al segundo apartado, o mejor dicho, el segundo juego de esta noche, el gran juegazo, uno de los más esperados, ya no del año, sino de la generación, y es el aclamado GTA V. Por fin lo tenemos, después de echarles las suficientes horas, creemos, para poder analizar este grandísimo juego que es GTA V, que ha estado reventando, pues creo que lleva ya 7 récord Guinness que ha reventado el juego, y en ventas también lo está petando que lo flipas. Bueno, es el juego que todo el mundo habla, juego profundo como no hay más, por internet hay muchísimos secretos que la gente está buscando cómo resolverlos, aún no se ha conseguido completar el juego entero. Aquí ya visteis el otro día que tuvimos un debate acalorado, que si el tema técnico era bueno, que si el tema técnico no era bueno. Bueno, ese juego probablemente es el juego de la generación, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, por la repercusión que está teniendo y por lo que ha marcado. Y creemos que por fin ya estamos preparados para traeros este análisis en profundidad que os van a traer el señor Amuniki y el señor Robert Blázquez. Así que, compañeros, cuando queráis, dadle caña. Pues gracias, Rodici. Efectivamente, y sí, ha sido GTA V uno de los juegos más esperados de la generación. Recordemos que GTA 4 salió en 2008, es decir, salió no al poco, pero sí, o sea, no inmediatamente, pero sí al poco de empezar las nuevas consolas de nueva generación. Entonces, ¿qué es lo que hace que GTA V sea, pues eso, la bomba, sea la rehostia, sea todo la panacea de los videojuegos? Pues bueno, para empezar, tenemos no uno, sino 3 personajes. Estamos acostumbrados siempre a llevar a un personaje, y un poco el carácter de que viene siendo los juegos de GTA es siempre, pues, el componente macarra, el del delictivo, el de que tú eres el antagonista en vez del protagonista. Pues suelen ser gente de poca monta, delincuentes, que van subiendo de menos a más. Aquí Rockstar ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca y nos ha traído, ya digo, no solo uno, sino 3 personajes que a la vez que son totalmente jugables, podemos llevarlos los 3 sin ningún tipo de problema, son muy diferentes entre ellos. Para empezar tenemos a Michael, que es un cuarentón que tiene bastantes problemas de ya no solo la crisis de los 40, sino pues el típico ladrón que intenta dejarlo y intenta continuar con su vida, pues la familia no pasa de él, los hijos no lo quieren, la mujer pues se zumba a otras personas e intenta pues ver hasta dónde va a llegar su vida de ladrón retirado. Bueno, pues yo creo que uno de lo que más llama de este juego, por lo que más repercusión ha tenido, ha sido por el nombre que tiene detrás, como es Grand Theft Auto, y la compañía Rockstar siempre, para la gran mayoría, ha traído unos grandes juegos, juegos que dan diversión en una cantidad de horas una locura, porque te puedes tirar horas y horas recorriendo la ciudad aunque no hagas nada. Y bueno, como dices, este juego lleva al máximo exponente lo que vimos en los otros GTA, con esos tres personajes tan diferentes, a cuál mejor, porque yo creo que cada uno tiene su encanto, siendo eso sí, siendo lo más barrio bajero que te puedes encontrar, porque son el mayor exponente de delincuente. Pero bueno, la libertad que te provee este juego, las mejoras en las misiones y todo eso, creo que es lo que está haciendo grande a este GTA y lo que está haciendo que guste. Correcto. Por otro lado, también, para acabar ya de comentar los personajes, tenemos a Franklin. Es afroamericano y sería quizás lo más parecido a lo que hemos ido viendo en GTA, que sería el chaval, el joven que intenta buscarse un ya no un nombre, sino salir de la miseria que tiene, y no tiene escrúpulos, da igual hacer una cosa que otra para intentar conseguir dinero y salir de la marginalidad donde está. Y ya el tercero en Discordia, que es uno de los mejores, sin duda, ya no por lo que es, sino por el carácter, los comentarios y todo lo que va diciendo, es sin duda Trevor. Trevor es un personaje que aparece al cuarto de juego, más o menos, con él se completa el cupo de los tres personajes, y es... no podemos describirlo, hay que verlo. Es un tío que conoce a Michael ya de antes, ya veréis el motivo, y bueno, podríamos decir que es entre bipolar, esquizofrénico, loco, animal, bisexual, no sé, es algo que no tiene descripción. Creedme que estáis esperando a que salga este personaje para ver qué es animaladas va a hacer, porque no os las podemos decir, o sea, hay que verlas, porque si no os destriparíamos gran parte del juego. Sí, Trevor es, y los que hayáis jugado a los otros GTAs y la gente que controlamos os parecían duros, eso le hacían la colada a Trevor, porque el tío es que está de atar, está loco. Bueno, no deja a nadie por delante, es una pasada. Una de las cosas que más se criticó en GTA 4 fue el tema de las cosas que podías hacer cuando no estabas en misiones principales y del juego. Recordemos que antes que GTA 4 vino San Andreas, y fue un juego que marcó muchísimo por ya no solo también el tamaño grandísimo que presentó en su juego, sino porque podías hacer muchas cosas, como ir con la novia, ir a dar vueltas, hacer minijuegos, hacerte... cachas en el gimnasio, cuidar al personaje, barbería, etcétera, etcétera. Todo eso en GTA 4 pues se le dio una menor importancia, y aunque podías hacer cositas como ir a jugar a dardos, ir a hacer alguna que otro minijuego por ahí, se dijo que, bueno, se puso especial énfasis en lo que sería la misión principal. Aquí de nuevo se ha tocado este tema, un tema que te ha muy preocupado a la gente, de si GTA 5 sería los derroteros de GTA 4 o no, y hemos de decir que no. Es decir, al margen de todo lo que podemos hacer, en el tema de los personajes son muy personalizables, y cada uno tendrá unas habilidades al estilo rolero, que van desde conducción, disparos, fuerza, resistencia. Cada personaje, como no, tendrá unas habilidades características, y cada uno pues podremos ir mejorándolo. No obstante, pues también tenemos que en cuenta que si Trevor es el mejor pilotando aviones, pues evidentemente lo vamos a necesitar a él para cuando tengamos que hacer una misión aérea. Si Franklin es el mejor conduciendo, pues sin duda él será quien nuestro hombre en punta en lo que a motor se refiere. También los tres tienen una habilidad especial cada uno, que son bastante parecidas, pero con ciertos matices. Por ejemplo, la habilidad especial de Franklin es que a la hora de conducir puedes ralentizar el tiempo para conducir mejor y evitar los choques. Trevor lo que puede hacer es ponerse en modo bullet time, tipo de Max Payne, y empezar a disparar a diestro y siniestro y hacer más daño. Y Michael lo que puede hacer es ralentizar directamente el tiempo, que sería muy parecido al poder de Trevor. Digo, cada uno tiene un poder especial diferente y los podemos ir activando para mejorarnos y facilitarnos la jugada. Y uno de los puntos fuertes de este juego es la preparación de grandes golpes, en el cual, bueno, se nos van presentando diferentes situaciones, oportunidades, por ejemplo, atacar una joyería o robar un aparato militar. Entonces, lo que tendremos que hacer primero es recabar información, ir a la joyería, ver cómo está la seguridad, por dónde se puede acceder y luego preparar el plan, buscar un conductor, buscar un hacker que hackee las cámaras, buscar, no sé, gente que vaya con armas. Y entonces en ese punto podremos elegir diferentes. Por ejemplo, hay conductores que son muy buenos, pero se llevan un porcentaje mayor del golpe, o con menos habilidad y se llevan un porcentaje menor, pero cada vez que los vayamos usando, pues irán subiendo su habilidad, porque van ganando experiencia cada vez que hacemos un atraco. La verdad es que yo no me he conseguido pasar el juego, solamente he hecho dos, muy diferentes el uno del otro, así que creo que en ese sentido es un acierto estos golpes, que además siempre se ven mucho en película y son el escenario perfecto para implementarlos, es el gran aliciente para jugar a este juego. Sí, es uno de los añadidos que ha gustado muchísimo y de verdad es que hay que admirarlo, porque ya no solo te da ese componente diferente en el GTA, sino que encima tienes esa pequeña parte de estrategia, por ejemplo, como bien decía Robert, a la hora de coger el equipo, pues puedes coger a un personaje mejor o un personaje peor para que te ayude o para que realice una determinada tarea. Puedes elegir, por ejemplo, en la primera misión si vas a los sigilo o a ir a saco con todo. Yo, por ejemplo, escogí el sigilo, entonces cogí un tirador menos bueno porque se suponía que no íbamos a pegar un solo tiro para luego mejorar el botín. No sé, tiene ese componente estratégico que gusta bastante y evidentemente las referencias cinematográficas y de series son una pasada, hay un montón de referencias, sin duda, como bien dicho, Michael es casi el doble de Tony Soprano, que es de la gran serie de mafias del siglo XX, como la clasificaban. También recordará muchísimo en la primera misión, e incluso tiene una banda sonora no igual, pero casi idéntica a la película Heat. Y tenemos también, pues eso, referencias a muchísimas series de hoy en día que nos van a gustar. Y ya no series, a cosas de tecnología, tendrá el Life Invaders, que sería el Facebook de la vida real, tiene gran importancia. Hay un par de misiones relacionadas con este programa. La verdad es que es muy divertido, muy actual. Sin duda, este Grand Theft Auto es uno de los más viscerales, hablando en temas sexuales, que se pueden encontrar. Recordemos que en los otros GTAs pues estaba el famoso tema de las prostitutas, que podíamos pagarlas, el coche y demás. Aquí podemos solicitar los servicios de una prostituta y veremos muy visceralmente el servicio que hayamos pedido. Así también como las... podemos ir a clubs de alterne a que nos hagan bailes eróticos e irnos a la cama con las chicas. La cama no se ve nada, pero sí que podemos verlas en topless, por ejemplo, cuando nos hagan ese baile. E incluso habrá alguna escena bastante subida de tono que tendremos que visualizar por narices si queremos continuar a hacer las misiones secundarias. Ya digo, el tema es un juego muy para adultos, no es un juego en absoluto para niños, ya no solo por la violencia, sino por todo en general lo que se va tratando. Y es que sabemos que GTA no es una saga infantil, sino todo lo contrario. El sistema de combate está un poco, bueno, está mejorado respecto a GTA 4 con posibilidad de meterte en coberturas. Recordemos que tampoco es que sea un juego destinado a los tiroteos, pero sí que está mejorado. Tenemos una gran cantidad de armas en las que seleccionar, cantidad de accesorios para poder modificarlas, chalecos, granadas, posibilidad de ir a mejorar nuestra puntería a galerías de tiro. Como decía Moniki antes, todas las habilidades se pueden subir, sobre la habilidad de conducción, de correr, resistencia, de puñetazo, bueno, de combate, todo eso se puede mejorar. Podemos tildar a Grand Theft Auto 5 como una especie de Frankenstein de Rockstar. Me explico. Vamos a tener el sistema de disparos y coberturas de Max Payne 3. Vamos a tener el sistema de autos, de coches y de carrocerías de Midnight Club. Vamos a tener también las grandes cosas que... El mundo abierto, digamos, el mundo interactivo que tanto gustó en Red Dead Redemption. Es decir, que la gente de Rockstar ha cogido lo mejor de todos los juegos, lo mejor de todas sus sagas, y lo ha unado todo en este título. Por ejemplo, otras cosas que más se han criticado a Grand Theft Auto era que las misiones secundarias eran repetitivas, eran monótonas, y es verdad que muchas veces pues se nos hacían un poquito lo mismo, es decir, el ve, corre, ve y dile, coge el coche y una carrera, o mata a esta persona, etcétera, etcétera. Ahora, pues cada misión secundaria tiene un... parece casi una principal, es decir, tiene un inicio, tiene un desenlace, tiene un nudo, tienen muchas cosas curiosas, es muy... ya digo, no parece que sea una secundaria. Por ejemplo, un ejemplo dentro de una misión que la hace Trevor, porque evidentemente las misiones secundarias no sean para todos los mismos, sino cada personaje tendrá su misión secundaria. Van a haber dos frikis del mundo del cine, pero frikis mayores, ya ancianos, que lo que buscan es los objetos objetos de los famosos, pues rebuscan la basura y demás, y nosotros tenemos que conseguir esos objetos. Pues van a haber diversas secundarias relacionadas con este tema, y así pues con la mayoría de las secundarias. Es decir, que no es eso de voy a hacer secundarias y me canso porque es lo mismo, no. A las secundarias tienen una profundidad y tienen esa ya no monotonía que tanto se le había criticado en las antiguas entregas. Y los combates también, cuando ya tengamos a todos los personajes y participen en misiones juntos, lo bueno va a ser ir cambiando en medio de la misión de un personaje a otro. Por ejemplo, hay una misión en la que conduces un helicóptero, Michael conduce el helicóptero. Entonces, mientras controlamos a Michael, pues vamos a ir conduciendo el helicóptero. De golpe nos atacan, tenemos que cambiar a Trevor, que va en las armas. Perdón, a Trevor, a Franklin. Iremos disparando a nuestros perseguidores. Podremos pasar a Trevor, que nos cubre de otro sitio. En una interacción increíble. Cada vez que pases, puedes hacer la misión. Cada vez que la hagas, si llegara el caso de que jugaras más veces, podrías jugarla de maneras diferentes, porque podrías controlar a uno a otro las veces que quisieras. Sí, además el tema del cambio de personajes es lo que hablamos un poco del entorno vivo. Es decir, cuando nosotros no estemos en una misión, sino estemos rondando por el mapa, podemos escoger a un personaje u otro, y no se van a quedar quietos, sino van a ir haciendo su vida. Entonces quizás estamos con Michael, cambiamos a Franklin y lo vemos en su casa, viendo la tele, o lo vemos a lo mejor viendo a algún amigo. Trevor, si lo cambiáis, pues será lo más bizarro que os podéis llevar a la cara, porque lo podemos ver o que lo está persiguiendo la policía, o que a lo mejor está dormido en un tejado en pelota picada o en calzoncillos, preguntándose cómo ha llegado hasta allí. No sé, son interacciones que son bastante divertidas de ver, y que evidentemente vamos a tener que hacerlas, porque si no, no vamos a poder llevar a cumplir todo el 100% del juego. Y como decimos, para cumplirlo, pues ya no solo es las misiones secundarias y principales, sino que vamos a tener otros eventos, vamos a tener otros quehaceres, como por ejemplo eventos esporádicos, tendremos, digo, un montón de cosas por hacer, deportes, podemos jugar al tenis, podemos hacer carreras de coches, podemos hacer las mil y una animaladas. Luego incluso hay masacres, que Trevor tiene que empezar a matar a gente a diestro y siniestro. No sé, el juego, ya os digo, no hay motivo para el aburrimiento, no hay sitio, porque tenemos un montón de cosas por hacer, y sin contar la grandeza del mapa. Es decir, es un mapa, se decía que era el más grande, el más grande de todo lo visto en el mundo de los videojuegos. Yo no sé si llega a ese punto, porque hemos visto mapas inmensos. Nos recordaba el del Skyrim, tenemos también el de Red Dead Redemption, por ejemplo, pero ya no es que sea un mapa grande, grandioso, no, es que es un mapa hecho cuidado al máximo. Es un mapa donde nada se repite, donde todo es nuevo, por así decirlo. Es decir, si cogemos las anteriores entregas, podemos ver cómo los edificios se repetían y había diferentes temas que eran iguales. Aquí no, aquí la ciudad es una ciudad viva, una ciudad real casi. Y cuando salimos de la ciudad, ya digo que todo es diferente. Podemos ir al campo, podemos ir al desierto, mar, playa. Es decir, hay un montón de localizaciones, de variables, que más que para mí el mejor mapa o el mapa más grande de un videojuego, es el mapa mejor creado y más variado que podemos encontrar en un videojuego. Bueno, comentar de los gráficos, un poco lo que comentamos en el versus de la semana pasada. son unos gráficos que están bien. Si llegara a ser una maravilla, se nota el nuevo motor gráfico, se nota respecto a GTA V, la forma de moverse los personajes, sobre todo el diseño de los coches, la ciudad, la iluminación. Sí que es verdad que tiene muchos fallos en cuanto a dientes de sierra, texturas sobre todo de rocas y plantas y tal, sí que en ese punto falla. Pero en el caso, por ejemplo, de los personajes, las caras, el movimiento de las caras, ahí sí que me parece que han pillado un poco de lo que fue el L.A. Noire. En ese sentido, nada que reprochar. Sí, de hecho, el juego corre bajo el motor Rage, es el motor que es propio de Rockstar, el Rockstar Advanced Game Engine, y es un motor que ya se ha ido utilizando en el Max Payne 3, en el L.A. Noire, en el Red Dead Redemption. Evidentemente es un motor, ya no es nuevo, tiene sus añitos, pero bueno, se va sacando todo el juego posible. No estamos hablando de los mejores gráficos vistos para una consola ni en un PC, ni mucho menos. Es que no es un juego con unos gráficos que te mueres, pero bueno, yo creo que cumple decentemente con lo que presenta. Es un juego que puede verse muy bien. ¿Sería mejor? Sí, habría mucha margen para la mejora, pero aún así es un juego que, bueno, cumple y a la vista está. O sea, ya no son las texturas, sino el tema del mapeado, las variedades, toda la diversidad de localizaciones. Creo que Rockstar aquí sí que se ha lucido muy remarcablemente. Y una de las cosas que sí que me cabrean desde hace mucho GTA, creo que es, no entiendo mucho de programación, supongo que sea algo difícil, es lo de generar los coches. Los coches, cuando se generan, se quedara un modelo, por ejemplo, un tipo de Mustang, llegas a ver como 200 Mustangs, te los cruzas y ves siempre el mismo coche. Luego se genera otro y ves un montón de esos coches iguales. Y eso sí, es algo cierto, que a mí no me gusta. Da una sensación de máquina muy... no de ciudad real. Siempre cierto, vas a los mismos coches. Además, van por zonas. En las zonas ricas sí que vas a ver los super deportivos, pero se genera un Porsche y ves 4.000 Porsche, no ves un Porsche, un Bugatti, un Viper, no, vas a ver el mismo, o casi el tres modelos de coches todo el rato el mismo, hasta que se generen otros. Y entrando ya en el apartado sonoro, hemos de alabarlo y criticarlo, creo que con igual de énfasis. Las alabanzas vienen por parte de que el sistema de doblaje es muy bueno, son unas voces muy buenas que sin duda le dan la pizca de sal al juego. De hecho, Rockstar ha utilizado a gente real. No sé, real, digamos, criminales o delincuentes reales, para que pongan el argot y el énfasis en las ciertas frases. Pero por contra, es un juego que está totalmente en inglés, lo que es el doblaje, las voces son totalmente en inglés, no está el español. ¿Cuál es el problema? Pues que, sobre todo, el juego evidentemente viene subtitulado, pero en muchas ocasiones, cuando tengamos que conducir, ya sea para perseguir a alguien o porque nos persiguen y tengamos que huir, van a estar hablando los personajes. El 80% van a ser bromas, van a ser tonterías, pero molesta el no poder seguirlo, porque claro, tienes que estar con los ojos mirando la pantalla y correr y evitar que no te pillen, o al contrario, que no se te escape tu objetivo. Entonces no puede estar mirando lo que ponen, y eso es un problema bastante gordo. Además, siendo una empresa como Rockstar, que es que el primer día ya recuperó los 200 millones invertidos, y hizo 800, escama tanto que ya no puede hacer el trabajo de doblaje, porque por dinero no va a ser, porque lo recuperará enseguida. Así que es una cosa que a mí me molestó muchísimo, ya digo, no por el inglés, sino porque no puede seguir correctamente el juego. Y ya no hablamos de, por ejemplo, el tema de las radios, que ahora entraremos en ellas, pero también las radios, hay mucho diálogo y nada de eso está subtitulado. y evidentemente, como decimos, no es algo que el jugador se vaya a perder para entender el funcionamiento del juego, entender la historia principal, pero sí molesta perderte muchísimas gracias, muchísimos sketches, muchísimos gags, que, por ejemplo, de políticos corruptos, de análisis, anuncios de juegos, cosas que los que entiendan más el inglés lo van a entender, y los que no, pues se van a perder bromas y comentarios muy divertidos. Además, bueno, yo creo que el nivel que tenemos en general, nuestra generación, no es malo. Es que es un inglés difícil, es un inglés muy de calle. Coloquial, no, coloquial. Sí, sí, es coloquial total. Usan muchas frases hechas, muchos apodos. El liga, el homie, el colega. El dinero, ¿no? Por ejemplo, no es money, es paper. Y claro, paper... Sí, sí, es un inglés difícil de entender, que sí. A veces dicen expresiones que tienes que leer para saber, hostia, quiere decir esto. Porque a lo mejor tú lo entenderías literalmente y pensarías qué está diciendo, si no viene al caso. Y sí que es verdad que no te no va a destrozar tu o no te va a hacer no entender el juego, pero sí que hay muchas conversaciones, por ejemplo, de la vida anterior de Michael. Hay conversaciones en coches con un agente del FBI que va contando lo que pasó y tal. Entonces es así que si vas conduciendo, a veces te tienes que parar para leerlo si te quieres enterar al 100% de cómo han llegado a la situación que están en ese momento. Sí que es verdad que la calidad de las voces y eso, ¿no? Escuchar la jerga está bien, ¿no? Escuchas te hace sumergirte un poco también, ¿no? En el tema de delincuencia y tal, pero es que te pierdes muchas cosas. Pero en cambio, por ejemplo, la banda sonora sí que es una locura, está totalmente al nivel que se esperaría de Grand Theft Auto, con canciones conocidas, con una variedad musical muy grande. Tenemos emisoras de pop, rock, tenemos hip hop, tenemos funky, soul, tenemos también disco, es decir, y canciones pues tan conocidas pues que van pues desde Phil Collins, pasando por Queen, Stevie Wonder, Rick James, Alan Parsons Project, hasta incluso las más nuevas como Rihanna o Britney Spears. Es decir que en ese sentido, pues un 10 para Rockstar, para aportarnos una calidad musical muy muy decente, muy grande. Para mí quizás no llega al nivel que se llegó con Vice City y Vice City Stories por el tema de la música ochentera, pero es una gran calidad de musical y que evidentemente a la hora de conducir pues nos va a amenizar muchísimo los trayectos. A mí una cosa que sí me ha gustado mucho, un detalle, es que cada vez que cambias de personaje, si lo pillas en el coche, cada personaje tiene su tipo de música. Por ejemplo, Franklin, que es el negro, ¿no? Pues tiene todo el rato hip hop. El Michael, que es el puretilla, tiene siempre plan M80, Phil Collins. Esa es su favorita, de hecho Phil Collins es la favorita de Michael. Sí, siempre sí, la pondrá. Siempre tienen ese tipo de música. El Trevor tiene música mucho más machacona, ¿no? El rock tipo duro, punk, sí, tipo punk, así, el ska, el tipo ska este. Y eso es un detalle bastante gracioso. Así que bueno, en conclusión, hemos de decir que tenéis GTA V para rato. No hemos analizado el online por varios motivos, y es que el online es un juego totalmente aparte, no funciona del todo bien, ahora está arreglando, están haciendo mejoras, por lo tanto vamos a proceder a jugarlo durante este mes de octubre y vamos a analizarlo cuando podamos y deciros qué tal está. Y deciros que, ya digo, es un juego que no os lo vais a acabar, incluso también se os ha pasado decir que las misiones, por ejemplo, las podéis repetir siempre que queráis, y ahora han implementado un sistema de medallas, para entendernos, que si quieres completar el juego al 100%, pues debes cumplir unos requisitos concretos si quieres sacarte ese oro en la medallita. Si no lo haces, pues siempre puedes volver a repetir esa misión para poder hacer de nuevo o intentar completar esos objetivos que te ponen. Incluso también podemos ir, como decía Robert, al campo de tiro o tomar clases de vuelo y mejorar esas puntuaciones y conseguir esas medallas de oro si queremos conseguir el 100%, que digo, es una ardua tarea. Además, el juego es largo de narices, las misiones principales no tanto, es un pelín más corto de lo que podíamos esperar. Estamos hablando quizás alrededor de unas 30 horas, como muy mucho del tema de misiones principales. Pero claro, si sumamos a las secundarias, todo lo que puedes hacer, las carreras, competiciones y una cosa y la otra, pues ya os digo que el juego se va a las 100 horas tranquilamente. No, yo sí que he jugado un poquito al online, no mucho, ya como dices, ya lo comentaremos más adelante, pero más o menos es un estilo MMO en el que vamos a tener toda la ciudad para ir nosotros, en la cual habrá otros jugadores que nos podremos encontrar, matarnos, dejarlos pasar, y luego se irán, podrás entrar a misiones, por ejemplo, misiones de tiroteo, misiones de carreras, misiones un poco de historia, de ir a, por ejemplo, a secuestrar a alguien o robar un camión cisterna de una banda de moteros. Y bueno, y tu personaje irá subiendo de nivel, el cual, vamos, yo creo que le da a este juego una vida casi infinita, porque aquí si te juntas con colegas tienes para, bueno, para echar la vida si quieres. El juego ahora mismo está para PlayStation 3 y Xbox 360, está a unos 65 o 70 euros en tiendas oficiales. De importación lo podéis importar sin ningún tipo de problema, porque los textos están en español y los podéis encontrar unos 40 euros más o menos, así que sin duda es una gran baza el poder cogerlo de importación. El juego en PC de momento no está previsto, no ha salido, pero está... Es posible que salga, generalmente estamos esperando que salga por el tema de la comunidad pecera, que en principio no tendría por qué no salir. Se baraja 2014 junto a las nuevas consolas, así que seguramente es muy posible que los peceros tengáis ese gran defauto y con unos gráficos más que decentes. Hombre, yo lo tengo en 360 y te digo que si sale en PC me lo pillo, porque entre la mejora gráfica y jugar aquí entre los zumbaos puede ser muy grande. Bueno, pues yo tengo dos preguntas. Uno, ¿las medallas aportan algo realmente? No, las medallas simplemente es para sacarte del juego al 100%, para conseguir los logritos todos dichosos de las narices y punto. El que te saques una medalla de oro en las misiones no repercute. Si te sacas las medallas de oro, por ejemplo, en Amunation, que es las galerías de tiro y las tiendas de armas, sí que luego te hacen un descuento, creo que del 25%. Yo me lo saqué todo en oro en la galería de tiro y con Franklin pues tengo un descuento de un 25% en todo lo que compre. Mi segunda pregunta es, al margen del online, supongamos que no tengo interés en el online. Hombre, yo tengo la respuesta, pero os dejo la pregunta. ¿Merece la pena online aparte? Eso sin duda, sí. Sin duda. Es decir, es un juego que, para entendernos, si no le hubiesen puesto el online, el juego sería un juego redondo. Es decir, yo digo, yo no he probado el online, no he jugado aún el online, porque no he tenido tiempo, porque he estado muy liado y he estado sobre todo con el juego. Yo el online ni lo he olido, y estoy hablando maravillas de él. Así que el online es un, como decíamos, es un añadido totalmente a agradecer. Que funcione un poco mal, bueno, ya se funcionará mejor, pero es un añadido a agradecer. Vamos, de aquí a Lima. Pero si no lo tuviese, el juego cumple sobradamente y es un juego que has de tener sí o sí. Te guste un poco la acción, la conducción, el género, has de tenerlo y has de jugarlo. Que el online perfectamente podría ser un juego aparte, ponértelo descargable por Xbox Live o PS Network. Tú, si no tienes el juego, juega el online, y si tienes el juego, juega la historia. Podrían ser dos juegos completamente diferentes y los dos merecer la pena completamente. Dentro de las GTA de esta generación, sé que es un poco complicada la pregunta que os voy a hacer, lo que supuso Grand Theft Auto 4 en su día, con toda la controversia, después del tiempo jugado, y el poco tiempo que lleváis jugado de este Grand Theft Auto 5, en el caso de Monique que se lo ha terminado, Robert le lleva bastantes orillas también. ¿Cuál creéis que ha sido mejor de los dos? ¿Grand Theft Auto 4 o el 5? El 5, sin duda. El 4 fue el boom a la nueva generación. Pasamos al motor, cambiamos totalmente de gráficos. Y sí, fue el boom visual, básicamente. Fue una Liberty City que nos encandiló, alucinamos con ella. Y fue una historia totalmente increíble. Le digo, el argumento y el guión de GTA 4 es muy bueno. Le faltaron muchas cosas que luego se mejoraron con los DLCs, el Ballad of Gay Tony y el creo que era el de los moteros, que era el Lost and Damned, algo así. Con eso se mejoró el juego, pero ya digo que el 5 lo tiene todo. Es decir, todo lo que, o casi todo lo que querían los fanáticos, los usuarios, los fanboys, y yo mismo, por ejemplo, lo tiene. O sea, tiene diversión, duración, jugabilidad, profundidad, locura. O sea, sin duda el GTA V es un GTA IV a lo bestia, a lo animal. Así que, sin duda me quedo con un GTA V, vamos, sin pensarlo. Sí, yo también. Lo comentábamos antes, aquello de estar en medio de una misión y que te llamara tu primo para echar unos dardos, que si no ibas te bajara la relación, lo de las novias, todos los amigos, la verdad es que terminaba cansando. En este todo eso se ha eliminado un poco. Aparte la historia y los tres personajes, yo creo que es el cuarto al cuadrado. Pues como podéis ver, aquí está nuestro análisis en profundidad del GTA V. Sin duda es un juego que tenéis que tener sí o sí. Es un gran juego, un grandísimo juego. ¿El juego perfecto, el juego de 10? No, porque tiene sus fallos, pero evidentemente sus fallos en ningún momento ensombrecen sus grandes virtudes y sus grandes características, así que lo recomendamos encarecidamente, sobre todo al público adulto, los niños que nos escuchéis, los jóvenes. Ojo, porque ya digo, hay escenas muy subidas de tono, ya no solo de violencia, sino de drogas, sexo, que no es un juego para niños, vamos. Directamente menores de 18 abstenerse de comprarlo. Exacto, aunque sabemos que no lo vais a hacer, pero nuestro aviso que ahí quede. O que se abstengan de que se enteren sus padres. Básicamente. Ojo, ojo, ojo. Y bueno, señores, vamos a continuar con la sección más rápida del programa, el Pupurri de Noticias. Según Phil Harrison, uno de los vicepresidentes de Microsoft, cree que será Titanfall el exclusivo que decantará la lucha entre Xbox One y PlayStation 4. Hazte un favor, guarda esas pastillas. El nuevo Dragon Age contará con escenas de sexo adultas y de buen gusto. Mi pregunta es, ¿estará morrido? Negativo. La alfa cerrada de Nosgoth comienza la próxima semana. Nosgoth es un juego multijugador ambientado en el mundo de Legacy of Kain, un juego de free to play, así que todos los fans de este mundo, yo no lo soy porque no os he jugado, pero tiene pinta de molar bastante, tenéis ahí para apuntaros. La semana que viene empieza la alfa. Oh, oh, yeah. Square Enix anuncia Final Fantasy VI para Android y iPhone, y también anuncia Kingdom Hearts HD 2.5 Remix para PlayStation 3. ¿Qué ganas tengo de coger este último? El Final Fantasy V en Android, 15 euros. Un juego eso, de hace 20 años. Pues eso, vete a tomar por Square Enix y puta madre. Bueno, pues una noticia que pensaba que iba a dar Robert, pero la doy yo. Borderlands 2 celebra su edición especial y ya lo podéis encontrar en PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Aunque en un futuro también llegará a Vita. Qué maravilla poder jugar esto ahora en consolas con todos los DLCs ahí a mogollón. ¿Qué dice usted? Pues bueno, señores, después del pupurrí y antes de entrar en notición, vamos a entrar en otra sección. Es la sección que hace tiempo que no hablábamos de ella, es el arcade. Hay un juego que es bastante significativo por la jugabilidad que tiene tan característica, y estamos hablando de Faster Than Light, un juego que Robert y Sir Chad están bastante, bastante enganchados y nos van a traer sus opiniones. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Sí, Faster Than Light es un juego al que llevo jugando un tiempo ya, y he de decir que bueno, cada vez que juego me sorprende, ¿no? Faster Than Light es un juego estilo roguelite, que para aquellos que no estén muy familiarizados con él, es un juego de corte rolero, en el que el rol es la principal base, el mazmorreo, en los que los entornos aleatorios y la dificultad son marca de la casa. En este caso en concreto tomamos el control de una pequeña nave que transporta unos datos vitales para la flota de la Federación y que para llevar a cabo este objetivo nos han dotado pues, de una tripulación inicial que podremos ir aumentando según avancemos, unas armas que variarán depende de la nave que escojamos, que podremos desbloquear con el tiempo y con diferentes objetivos, y unos sistemas y subsistemas de ataque y de defensa, como por ejemplo drones, que pueden ser reparadores, que pueden ser antinaves, que pueden ser defensores, etcétera, etcétera, etcétera. Con este argumento tan manido, se nos presenta un juego en el que la imaginación es el principal motor, dado que la mayoría de puntos a visitar en esta galaxia imaginaria que tenemos y a través de los diferentes sectores que nos presenta el juego serán meros mensajes de texto, en los cuales nos pueden aparecer simplemente misiones o simplemente lo que vemos a través del cristal de nuestra nave, como pueden ser unas nebulosas. Los combates son la principal fuente de obtención de recursos, que es la manera de poder conseguir nuevas armas, nueva tripulación y nuevos objetos. Es la base fundamental de Faster Than Light. En cada enfrentamiento podemos ver que es diferente entre sí y es complicado encontrarse dos situaciones exactamente iguales, aunque sí habrá parecidas debido al corto número de naves enemigas y al poco espacio que ocupa el juego en el disco. Pero la variedad es lo suficientemente grande como para tenernos pegados a la pantalla del PC durante horas. Contactar con una nave que trata esclavos y una estación en peligro, una señal de socorro que no sabemos muy bien cómo ha salido esa señal de socorro porque no hay nadie vivo, una nave varada sin combustible, todo queda a nuestra elección. Debemos sopesar si el intervenir y arriesgarnos es tan beneficioso para nosotros como para mediar. Depende de la circunstancia y depende de los recursos que tengamos en ese momento, podemos actuar o no, todo queda a nuestra elección. Digamos que la aleatoriedad es la principal característica que diferencia una partida de otra, porque nunca nos vamos a encontrar dos partidas iguales y es aquí donde se cimenta gran parte de su éxito. El juego está en inglés, creo recordar, ¿no? Que no está en español o no está doblado al final. Sí, el juego está originalmente en inglés, pero bueno, la comunidad modder sabemos que es maravillosa. Ya hay un mod que traduce todos la interfaz y los textos que lo vamos encontrando a un perfecto castellano, así que no hay problema ninguno. No es fácil de instalar, hay que tocar unas cosillas de archivo y instalar un programa, pero bueno, tampoco nada del otro mundo, nada que nos vaya a hacer la vida imposible. Y el juego en sí, tengo entendido que es complicadete, ¿no? O sea, no es un paseo de rosas lo de enviar el mensajito, sino que vamos a tener que sufrir bastante para poder llevar una buena partida. Mira, te digo yo que en nivel fácil, hay nivel fácil y nivel normal, lo que he visto yo hasta ahora. En nivel fácil vas avanzando bastante fácil hasta llegar a la nave última, que es imposible, o sea, directamente es imposible. Te mata, pero vamos, como si tú fueras un trozo de mantequilla y ella fuera un cuchillo caliente. Y en nivel normal ya cuesta bastante llegar incluso hasta la última nave. Nos vamos a encontrar llegando a sector 3 o 4, naves con muchos escudos y armamento bastante pesado que nos van a hacer la vida prácticamente imposible. Si dices que la nave final es prácticamente imposible de matar o de eliminar, ¿qué posibilidad tienes alguna de acabarte el juego? ¿O es que es un juego que no tiene final en ese sentido? Es que el estilo roguelite es eso, es un juego en el que morir una y otra vez es la principal gracia, ¿no? Es la superación constante y el intentar llegar al final con la nave más potente posible, pero teniendo en cuenta que como cada partida es diferente, no vas a poder jugarlo de la misma manera. Pero es un juego en el que morir es divertido. Sí, lo de la nave final, yo llegué con una nave bastante bien preparada, pero la nave final hay que destruirla varias veces porque es muy grande, le vas destruyendo diferentes zonas. Y entonces eso me hizo ver que la nave que yo llevaba, que creía potente, no era lo suficientemente. A lo mejor ahora voy a ir con menos armas y más drones, o con armas de iones en vez de tanto misil. Te hace plantearte de diferentes estrategias, decir, hostia, la próxima vez que llegue voy a ir por este lado. Pero como es completamente aleatorio, a lo mejor no puedes llegar como tú quieres, sino como has podido, a duras penas. Entonces es lo que dice Silchal, es ir superándote cada vez que te matan, hostia, pues ahora voy a hacer esto. Ahora voy a ir, que además vas consiguiendo diferentes naves, pues ahora voy a ir con otra nave a ver si esta me va mejor. Encontrar la que mejor te vaya e intentarlo hasta que consigas pasártelo. Sí, pero incluso esa aleatoriedad que tiene el título, ¿no sería aplicable también a ese enemigo final? que dijeras, oye, pues si a lo mejor utilizo, como tú comentas, en vez de los misiles, armas de iones, y a lo mejor el enemigo final pues ya no es tan vulnerable a esa arma sino a la otra, no sé, a lo mejor el jefe final también tiene ese componente rango. No, el enemigo final siempre es el mismo, siempre tiene las mismas armas, sí, y pero el mismo patrón. Lo que dice Ricky lleva parte de razón. Lo que yo creo que intenta decir Ricky, si no sé si corrígeme, es que si atacándole con armas de iones, o atacándole con láseres, o atacándole con misiles, sí varía la dificultad del jefe final. ¿Te refieres a eso? Claro, que por ejemplo me dice Robert, fui con misiles y no con armas de iones y el enemigo aguantó más. Entonces la siguiente vez efectivamente, intentarás sí. llegar más con iones que con misiles, pero a lo mejor el propio enemigo te dice, ahora soy más resistente a los iones y menos a los misiles. ¿Sabes? Por ponerte ese componente de no. dificultad esta. O sea, las características del jefe final siempre son las mismas, pero lo que varía son las características de tu nave. Por ejemplo, tienes una habilidad que puedes comprar, bueno, un sistema que puedes comprar, que es de camuflaje. Depende cuánto lo mejores, te puede durar entre 5, 10 o 15 segundos. Durante esos 15 segundos también tienes otra mejora, que con la nave, que es difícil de conseguir, esta sí es bastante más difícil de conseguir, puedes disparar, porque cuando tú estás oculto no puedes disparar, pero tampoco te pueden tocar. Entonces, como el jefe final tiene una capacidad de fuego muy grande, cuando tú te escondes, si tú eres capaz de dispararle y quitarle los escudos, depende con qué armas y depende a la sala a la que ataques, porque las salas van divididas por diferentes sectores en los que están armas, escudo, el motor Faster Than Light, la dirección de la nave, o sea, el puente de mando, el oxígeno y si tienes drones. Entonces atacar a depende qué puntos, en depende qué momentos, hace que el jefe final sea más fácil o más difícil. Hay un componente estratégico, hay otro que no se puede mover, que es inamovible, que es las características del jefe final, pero tiene otras características que sí puedes intentar paliarlas de una manera o de otra. Sí, eso es lo que dice eso, cada nave tiene las diferentes salas, entonces ya ahí cada cual se organiza su estrategia. La estrategia normal es intentar destruir sus armas para que él no te ataque a ti, y su escudo para dejarla vulnerable y fundirle el culo. Pero sí hay veces que te aparecerá una nave con control de drones, entonces a lo mejor te interesa, antes que destruir el escudo, intentar destruirle los drones para que no te vayan atacando o no se proteja de... Porque hay un tipo de dron que evita destruye tus misiles, entonces hay que destruirlo con láser para después lanzarle misiles. O tiene también teletransportadores que te mandan la tripulación a tu nave y te empiezan a atacar humanos, tienes que mandar a tu tripulación a vencerlos, entonces a lo mejor te interesa destruir ese del transportador. Es que la aleatoriedad aquí es lo que le da la diversión al juego. También entiendo que la partida empiezas tú con tu nave y no hay ningún save durante toda la partida, hasta donde llegues, ahí llegaste, y luego una vez tiras la nave. No exactamente, tú puedes jugar, en este juego lo bueno que tienes es que tú puedes jugar lo que quieras, puedes jugar partidas de 2 horas, que no vas a llegar porque vas a morir antes, o puedes jugar partida de 10 minutos. Tú, en el momento que no estés en una confrontación bélica con otra nave, o que no estés haciendo nada que te impida grabar, tú puedes guardar y salir, como ocurría, por ejemplo, con Diablo 2, en cualquier momento. Y luego tú puedes retomar la partida justo en ese punto. O sea, que sí que puedes jugar media hora y decir, bueno, lo dejo en el sector 2, y cuando vuelva sigo jugando. Y eso es lo que crea la adicción. No, pero lo que dice lo que creo que dice Ricky, tú grabas y luego cuando vuelves estás en ese punto. Si te destruyen la nave, no hay posibilidad de volver a ese punto de control. Tienes que volver a empezar. Exacto. O sea que si pierdes tu nave, pierdes la partida, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Cuando te destruyen, no tienes hay manera. Vida, sí. No hay manera de volver a empezar al último punto de guardado. Vuelves al hangar, vuelves a construir tu nave y vuelves a empezar. Lo que puedes es dejar la partida en pausa, tú lo guardas, sí, y luego cuando puedas vuelves. De partida grabada temporal, y no puedo seguir jugando, lo dejo aquí y luego no lo es tomo. Un punto de control, sí, es un guardado para descansar y volver cuando puedas. Bueno, yo quería hacer una reseña al sonido, y me parece que es uno de los grandes puntos, un punto fuerte, ya que son melodías que están muy acorde con todo lo que se puede esperar de un entorno galáctico tan inmenso como este. Son muy fáciles de reconocer y tienen un toque indie de casa que casa, valga la redundancia, perfectamente con el espíritu del título. Los cortes suelen ser de unos 3-4 minutos y he de deciros que una vez hayas jugado una hora o 2 horas, Te puedes ver tarareando una y otra vez esa canción que no se te quita de la cabeza. Al menos en mi caso, tengo un par de canciones o tres que son bastante melódicas, y que son bastante pegadizas. También digo que depende del sector en el que estés, porque hay diferentes razas alienígenas, también hay humanos, obviamente, pero hay diferentes razas alienígenas dentro de esta galaxia que tenemos que explorar. Cada zona tiene su propia música y son fácilmente también reconocibles porque para los humanos es un tipo de música, un tipo de corte musical. Y por ejemplo para los Enji, que son otra raza, o las mantis, que es una especie de mantis religiosas de color verde, te das cuenta que son mucho más agresivas, otras son mucho más místicas. Entonces cada parte del juego tiene su propia banda sonora, su pequeña banda sonora. Juego un poco la jugabilidad es, aparte de lo de los combates y mover tu tripulación al atacar a los sectores de los diferentes salas de la nave, perdón, nos iremos moviendo del sector 1 al sector 5, que es donde está la base de la Confederación, donde tenemos que llevar los datos y destruir la nave final. Tendremos los sectores, iremos saltando de baliza a baliza. La baliza Faster Than Light, que es como dice su nombre, una velocidad más rápida que la luz. Iremos saltando de una a otra y ahí es donde nos iremos encontrando los eventos aleatorios. El objetivo será explorar el máximo del sector posible para conseguir recursos, eventos, tiendas, pero no podremos estar el tiempo que queramos porque la rebelión nos persigue. Se va llenando el mapa de naves rebeldes. Si entramos en ese sector tendremos un combate que no nos reportará nada de ningún beneficio y las naves no son precisamente fáciles. Entonces el objetivo será llegar a la baliza de salto a otro sector lo más rápidamente posible, pero habiendo explorado el mayor número de balizas posible. ¿Habéis conseguido cepillaros a la nave final o alguno de vosotros? ¿O no? Efectivamente no. Yo en fácil me la cargué una vez, saltó y la segunda vez me fundió. Me ha hecho eso dos veces. Yo en normal llegué y fue como si le escupiese a un tren. Pues en definitiva que la variedad de situaciones y la ambientación, con la ayuda de nuestra imaginación, hacen que Faster Than Light sea un juego, digamos, mágico y que será perfecto si transcurriese en entornos de franquicias como Star Wars o Star Trek. Se puede encontrar única y exclusivamente para Steam a un precio en su página oficial de $10, aunque ha estado rebajado a unos, si no recuerdo mal, $3, tanto por Steam como por su página oficial. Pero también se encontró en un Humble Bundle, o en un Bundle, mejor dicho, creo que no sé si fue Humble Bundle, pero se encontró en un Bundle pagando unos $4.50. Es un juego que baja de precio normalmente en su página oficial, así que estaros atentos porque podéis encontrar un verdadero chollo por 2 euros y poco. Pues muchísimas gracias a ambos por este análisis de este juego arcade y diferente, que seguramente hará las delicias de más de uno. Y ahora, pues sí que sí, vamos a pasar a la noticia grande, al notición. Como ya hemos ido anunciando paulatinamente, este notición lo vamos a tratar sobre el tema de las notas y con una pregunta muy, muy, muy clara y específica. ¿Existe el juego perfecto? Como muchos medios han puesto a GTA V la nota máxima, que es la de 10 sobre 10 o 100 sobre 100 o 5 sobre 5, como se puntúe. De hecho, en Metacritic, que es como la media de las notas, tiene, si mal no recuerdo, entre 98 y 97, o sea, una media brutal. Nosotros, y también en relación al debate que tuvimos aquí sobre los gráficos y sobre GTA V, queríamos comentar un poco este tema. Es decir, ¿existe el juego real? ¿Los dieces que ponen recalcan o remarcan realmente lo que es un juego? ¿O aún falta mucho para llegar a ese juego que digas, no, es que es la perfección absoluta? Yo creo que la pregunta evidente es, ¿existe el juego perfecto? Yo creo que todos aquí responderemos que no existe el juego perfecto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber otro que sea mejor. Es que Partiendo de esa base, es imposible que un juego sea perfecto en todos sus estándares y que ningún juego lo supere. A partir de ahí nos queda lo que es la nota 10, que digamos que dentro del baremo que se utiliza normalmente para puntuar los juegos, llámalo 10, llámalo 100 o como quieras llamarlo, pues a partir de ahí yo creo que se valoran ciertos apartados que en su momento el juego pues consigue romper con lo que habitualmente tenemos en el mercado. No sé, quiero recordar el caso de Bioshock, por ejemplo, o este Grand Theft Auto 5, y supera unos estándares que no se habían visto previamente, por lo tanto, tanto en gráficos, historia, sonido, jugabilidad. Son juegos que marcan, yo creo, que un antes y un después. Entonces, en ese caso, juegos de 10, por supuesto que sí, que va a haber, seguirá habiendo, y son juegos que muchos recordaremos, algunos les gustarán y otros evidentemente no. No deja de ser un videojuego que cada persona lo juega y le puede gustar más, le puede gustar menos. A partir de ahí, yo creo que juego perfecto nunca habrá, pero juegos de 10 evidentemente que sí habrá, y muchos, en muchos casos justificados y otras veces sobrevalorados. Yo estoy de acuerdo con Ricky. De hecho, pongo el ejemplo de... Yo tenía un profesor que decía que él nunca ponía 10 porque eso sería saber tanto como el profesor. Entonces ahí ya entra la cuestión. ¿Qué es lo que consideramos un 10? Para mí, un 10 es, como ha dicho Ricky, un juego que en su momento es excepcional, que no tiene fallos, que está bien y que además resulta muy bueno para lo que son las cotas del momento. Es decir, obviamente Bioshock hoy no tiene los gráficos que se tenían cuando salió ese juego, está claro, pero en su momento pues sí se merecía ese día, igual que para mí el Metal Gear 4 o más de un juego pues los ha merecido. ¿Significa que Bioshock, Metal Gear no son perfectos? Claro que no, ninguno lo va a ser, pero tenemos que tener un baremo. Para mí un juego perfecto sería el 11, mientras que para otras personas el juego perfecto es el 10. Entonces, claro, esa disfunción de baremo es lo que genera estas discusiones. Precisamente, ahora que has comentado eso, el Metal Gear 4 es uno de los grandes ejemplos a poner, porque un juego que se tildó de muy buena nota, yo lo reconozco que me encantó, para mí es un cierre fenomenal de la saga, pero es un juego que cualquiera que lo coja, que no conozca la saga y os juegue por primera vez y tal, no le va a gustar. Es un juego que lo pondré seguramente desde 5 para abajo, porque no es un juego, casi es una película interactiva que te cierra todos los preguntas que puedas llegar a tener. Así que la variabilidad de las notas en ese juego se demuestra, pero vamos, claramente. No estoy de acuerdo, Amu. De hecho, hace poco dos amigos míos que tenían esa impresión del juego se lo puse y me reconocieron que no, que de película interactiva nada. Eso es una frase que se ha dicho mucho y el juego, perdona, tiene mucha jugabilidad. Estoy jugando tanta lo mismo como Metal Gear 1. Mira, te lo digo en serio. Vale, ya te replico. Estoy ahora mismo jugándolo. Estoy haciendo una maratón de todos los Metal Gears. Llevamos 12 horas de juego y estamos por el último capítulo. Y 14 de vídeo, ¿no? Sí, es decir, de juego en total, lo he cronometrado porque precisamente me esperaba algo así. Y de juego, llevo unas 5 horas, ¿vale? O sea, el juego tiene muchísimo vídeo. Y a mí un juego que supera el vídeo a la jugabilidad, para mí es película interactiva. Pero no lo estoy para mí criticando, al contrario, yo lo estoy alabando para mí. Yo estoy diciendo que una persona que se encuentre de primera vez, pues no lo va a poner. Y que no sea fan de la saga, evidentemente. Si es fan de la saga, lo que no, pero que no sea fan de la saga, pueda decir, oh sí, es muy bonito, los gráficos, las películas, todo eso es muy bonito. Pero un juego, un tío que quiera jugar porque quiera jugar, no le pongas a Metal Gear 4 de primeras. Pero eso es un decremento de puntos. Es decir, un juego que a lo mejor no se entienda, por ejemplo, el Assassin's Creed 3, aunque ese juego no sea de 10. Supongamos que lo fuera. Si no se entiende el argumento porque no se han hecho lo anterior, eso le tiene que restar nota, porque entonces no podría haber nunca ninguna saga que fuera continuada. No hablas de lo mismo, Seth. Assassin's Creed 3 es un juego que puedes jugar tranquilamente sin haber jugado los otros. Metal Gear 4 es una continuación directa, pero directa no, directísima. Y ahí está la gran diferencia. Mira, no quiero desvelar mucho el tema, pero simplemente te digo, Seth, yo ahora estoy con el Metal Gear Solid 3 en la 3DS, es la primera vez que juego un Metal Gear, y se supone que cronológicamente es el primero, y me está costando jugarlo porque tiene demasiado vídeo, y a mí eso me cansa. De momento que digo, mira, ya me he cansado, porque para que me pongan otro vídeo, pues dejo la consola de otra cosa, y lo tengo ahí aparcado, que lo tengo que continuar, pero a mí eso me cansa tanto vídeo, yo me gusta jugar. Y respecto a lo que es el juego perfecto, yo... creo que últimamente estamos viendo demasiados dieces, pero es consecuencia de, oye, la publicidad vende y cuanto más nota más alta, ya sabemos todos cómo se están untando las cosas, y claro, estamos viendo dieces como no se veían antes. Pero para mí hay un factor importantísimo para un 10, y es que un 10 es la, como habéis dicho, vale, no, yo también creo que difícilmente habría que poner un 10. Pero el primer factor y más importante es que no tenga que tener fallos. Y el problema de hoy en día es que veo que ponen 10s a muchos juegos que alguna contra tienen. Y ahí ya es donde para mí el criterio va mal, porque en un 10 no puede haber un fallo. Luego, además, yo soy partidario de que para poner un 10 no es que tenga que ser un juego muy bueno en su época, no, es que un juego de 10 tendría que ser un juego atemporal. Esos juegos que cuando lo pilles, sea cuando sea, vas a disfrutarlo. Y de estos sabemos que hay contados, y son los que deberían tener el 10. Fuera de esos, yo creo que puedes poner un 9, puedes poner decirte que es excelente, puedes decir que tiene un 9,5, 9,9 si quieres, pero no más. O sea, esos son 4 juegos contados que todo el mundo va a recordar, que cuando pienses en algo en un momento concreto de la historia de los videojuegos, ese juego marca un antes y un después, de los que todo el mundo se acuerda y todo el mundo sabe qué son y todo el mundo juega. Porque más es de evaluar esa nota de 10. Por ejemplo, es lo que he comentado yo en mi caso con el Duke Nukem 3D. Para mí es un juego, como dice bien Rodici, es un juego casi atemporal, porque estamos, ya hace casi 20 años que salió, una pasada, bueno, casi 20 años, en 2017 era 20 años, y es un juego que hoy en día se sigue jugando, y ya no sigue jugando, se sigue trabajando en él, la comunidad le gusta, la comunidad sigue, eso es lo que a mí más cercano a la perfección. Yo estoy totalmente con vosotros, no creo que haya ningún juego hoy en día que llegue a la perfección absoluta. Como bien dice Rudici, un 10 es la perfección absoluta. Cuando tú le pones la máxima nota a un videojuego, es porque esa nota, o cuando es un examen, cuando te ponen un 10 en un examen, es porque, una matrícula de honor, es porque lo has hecho todo bien. Y es que no lo has hecho bien, es que has ido más allá aún de lo que te pedía, por ejemplo, el profesor. Eso es el verdadero reconocimiento de la obra maestra. Pero es que eso es lo que reconoce a los 10. Juegos que han ido más allá, que han creado, vale, sí, pero género, no están exentos de errores. Pero no están exentos de errores. Ahí está el problema. GTA V no es el juego que más 10 se ha llevado. GTA V es el juego que más 10 se ha llevado que he visto yo. Y GTA V, ya en nuestro análisis hemos puesto unos cuantos fallitos. No por eso hemos dicho que sea un mal juego. Al contrario, hemos dicho un juego que es imprescindible tener que jugar. Pero es un juego que tiene errores, tiene fallos, claro, a nuestro forma de ver. Tal y como decíamos, o como decías, es un juego que va más allá. Yo por eso, por ejemplo, puse el ejemplo de Super Mario 64, porque fue un juego que fue más allá en su momento. Fue correcto. El primero que te puso una cámara que se movía. O sea, el primero que realmente te planteó una cámara con libertad y un mundo en 3D con libertad, no una cámara fija. Y entonces, ese juego fue más allá de lo que se veía en ese momento, que también tiene sus fallos. O sea, y ahí podéis encontrar miles de vídeos con bugs de que gente que se pasa el juego en 20 minutos encontrando puertas y caminos ocultos. Pero en 7 minutazos. 7 minutos, había un récord. Pero claro, si tienes que ver un juego que fue más allá y que, mira, encontrar eso han tardado años, porque sigue jugando el juego, pues... Pero bueno, es que vamos a partir de la base. Cuando tú dices que un juego se hace atemporal, es algo que sabes a posteriori. Según esa teoría, nunca podremos poner un 10 hasta que pasen a lo mejor 5 años y veamos lo que sí ha perpetuado. Porque bueno, yo pienso, al margen de aquellos que estén vendidos y tal y cual, yo pienso que el que pone un análisis y pone un 10, pues es porque piensa que este juego marca un antes y un después, porque para él se lo parece. O sea, es muy difícil saber lo que va a gustar en un futuro. Tú analizas y das tu criterio. Yo, por ejemplo, he puesto Ni no Kuni. ¿Por qué? Porque yo me lo he hecho y a mí me ha parecido un juego de 10. Obviamente es parcial, claro que sí. Seguro que a lo mejor a otra persona, pongamos por ejemplo, a alguien a quien no le gusta el rol, o a alguien a quien no le gusta los roles japonés, o da lo que sea, coge el juego y dice, pues a mí no me gusta. Tampoco podemos decir un 10 ese juego que le guste a todo el mundo. Porque de hecho, entonces tenemos que darle 10 al Call of Duty, tendríamos que darle 10 a muchos juegos. No, pero, juegos. Perdona que te corte, pero no, o sea, que sea temporal o no, a algunos juegos sí que a la larga lo acabas viendo, pero el caso este que te he puesto, Super Mario 64, fue el primero que te puso una cámara móvil ahí detrás que la podías ajustar. Eso no se había visto nunca, o sea, ahí ya de entrada ya lo veías que era algo completamente distinto y que marcaba un antes y un después. O sea, hay veces que sí lo ves, hoy en día es mucho más complicado innovar y también en ese caso es más complicado verlo. Yo quería decir que, también diciendo lo que, o parafraseando lo que dice Seth, para mí, no hay ningún juego de 10. Y lo argumento de la siguiente manera. Vamos a ver. Lo que dice Seth antes, lo que ha dicho Seth, está muy bien dicho, porque para mí, por ejemplo, si no me gusta el rol, Ni no Kuni, por muy bueno que sea el juego, nunca me va a parecer que sea un juego de 10. Aun gustándome el rol y aun gustándome cualquier tipo de juego, para mí no existe el juego de 10 porque no existe el juego perfecto. Al igual que no existe la canción perfecta y al igual que una pintura que para ti puede ser preciosa y que esté versada en el expresionismo, a mí a lo mejor el expresionismo no me gusta. Entonces, para mí esa pintura es de 5 o de 0 o de 3 y para ti es un 10. ¿Por qué tiene más valía tu opinión que la mía? No tiene más valía. Simplemente que a ti te gusta y a mí no. Está claro que nadie... Vuelves a decir que el 10 es perfección y nosotros decimos que la perfección es el 11. Exacto. No, yo no digo que la perfección sea el 11, pero es que hay un error de concepto de que cuando tú le das un 10 es la perfección y no es así. No tiene por qué, es que no es perfecto, o sea, un 10 no significa que sea la perfección, evidentemente. A ver, ojo. Es que si no, estamos en un error, claro que no va a haber ningún juego perfecto, entonces, ¿qué debate hay? Ninguno. Diez, es que no hay debate entonces, en ese caso. Es que vamos a ver, no, el 10 en principio se supone que en toda la, de toda vida de Dios en los exámenes, es todo bien, el 10 es todo bien. El 10 es ya no solo que no has tenido ningún error en las respuestas, sino que encima has demuestras más conocimientos de los que en principio tienes que saber. ¿Qué es lo que decía? Depende del profesor, amo. Eso en el concepto de examen, no de vídeo. Es que estoy mezclando claro, concepto de vídeo. Exacto, es que examen. Están llegando sí, pero, al punto de decir, hay un diente de sierra en esta esquina justo. No, en absoluto. En absoluto, no hay que ser así, pero lo que estamos diciendo es que hoy en día. No hay ningún videojuego que digas, es que lo aúna todo y encima, no, evidentemente que se puede escapar un diente de sierra, se puede escapar esto, pero ya todos sabemos que precisamente hoy en día, en tema de fallos, estamos juegos cargadísimos de fallos, porque las compañías prefieren lanzar un juego al 85% o 90% y luego arreglarlo mediante parches que hacerlo al principio bien, desde el principio. Ya por eso, ningún juego tenía que merecerse un 10 por esas políticas de empresa. No digo que todas lo hagan, pero la gran mayoría lo hace. Y precisamente GTA no se queda a las puertas de eso. Precisamente GTA en el online ha dado más problemas que una escopeta de feria. Y han tenido que empezar a solventarlo con parches y historias. Eso para mí es totalmente reprochable. Totalmente, y no se merece ningún 10 por eso. Ah, pero por ejemplo, te pongo otro ejemplo hace 2 años, el Skyrim, que aquí se ensalzó como un gran juego, obra maestra. Tampoco no sé si se merece un 10, Tampoco, claro, y no se le dijo. Tiene un montón de bugs. Y si te fijas, bueno, dijimos lo mismo. Sí, el juego es un juegazo. Pero no es de 10. Claro, dijimos entonces, que es un gran juego, pero es que nosotros pues todo, en no habrá nunca hemos dicho un juego de 10, entonces, porque Mario 64 tendría también sus fallos. Correcto. Es que yo no valería ningún juego. Sí, es que lo he dicho. Es que yo no lo entiendo, la política esta de no existe un 10. Para mí sí los existe, lo que no hay es el juego perfecto. No, porque valorar algo como un 10 sería valorarlo, con lo que ha hecho Moniki, como una cosa que es lo mejor que hay en ese momento, lo mejor que ha existido hasta ese momento, y eso es un 10. Entonces supongo que por esa regla de 3, cuando pasen los años y saquen juegos mejores, esa nota se irá rebajando. Entonces es lo que comenté no, yo ayer, entonces no se dará el 10 hasta el último día de la humanidad en el que diga, mañana exacto. Seguro que se destruye el mundo, entonces ahora podemos dar el 10. Pero para mí el 10 es el juego, ese juego imprescindible que todo amante jugón debe jugar. ¿Pero es un 10 el Mario 64, es un 10 el ¿pero el Grand Theft Auto 5? Sí, a mí no me gustan las plataformas y no me gustan los sandbox. ¿Por qué? Para mí no va a ser imprescindible. A mí no me jugarlo. Gusta, no sé, no me gusta el, un juego de bueno, pues fíjate, pero matiz todo lo que dice Rob, es el juego que tienes que jugar si te gusta ese género. Claro, pero es que no, hay no, una cosa... No podemos dar la nota de esa forma porque tú dices, ¿cómo es un 8? ¿O cómo le das esta jugabilidad si el juego a mí me parece una mierda? A ver, el redactor por tiene eso, que dar la nota pensando... Por eso es subjetivo... Pero no, pero hay que entender una cosa, hay que entender pensando una cosa. Pensando en el tipo de lector, o sea, yo no voy a decir, es que como a mí no me gusta lo de coche, ningún juego de coche tendría que tener más que un 4. Grandes autos, por ejemplo, hay que tener en cuenta una cosa, estamos diciendo, ¿es subjetivo? No, pues, sí, evidentemente, en cualquier crítica de cine, de música, de obra, de arte, de cualquier obra, cualquier arte, y conocemos los videojuegos, arte... Cualquier crítica es subjetiva. ¿Por qué? Porque está sujeta a la opinión del autor. Pero, evidentemente, todas estas críticas se basan bajo un patrón de objetividad. Y eso es innegable. O sea, todos los videojuegos y todas las películas y demás hay que analizarlos siempre bajo un criterio objetivo. Yo no he analizado juegos que yo no voy a jugar en mi santa vida porque sí. A no ser y que recordar... no fuera por obligación o por trabajo, claro. Correcto. O sea, yo tengo que analizar, por ejemplo, el Pro Cycling Manager. Yo ni me gusta el... ¿Le ha dado un 0? No, no le he dado un 0. ¿Le ha dado un 10? No le he dado un 10, pero vale. Le he dado una nota que me corresponde a ese juego, porque hay que analizarlo más o menos objetivamente. Y ya te digo yo, si fuese por mí, subjetivamente le cascaría un 0, ¿por qué? O un 2, ¿por qué? Porque a mí el ciclismo no me gusta y nunca voy a saber jugando un juego de un manager de ciclismo. Exacto, pero es como si viendo no te lo gusta que hay, los plataformas, claro. Y te dicen, no, es que Mario 64 en su día fue lo mejor. Pues claro. Es que a mí no me gusta el juego de plataforma, te voy a jugar, yo no entiendo el 10, evidentemente no vas a entender ese 10, ¿por qué? Porque aquí los juegos de plataforma no te gustan, personalmente. Por cierto, puntualizo, por género, puntualizo, no Rikis, antes de que me caigan hostias por Ivos, que me pueden caer. Super Mario 64 a mí me encanta, que conste. Lo digo porque luego decís que siempre me toco Nintendo. A mí me encanta Mario 64. No, te puse ese ejemplo cuando te puedo poner el de Bioshock o el, no sé si llegó el Fallout 3 a darle un 10 a la revista. No, no me acuerdo. No lo digo. Este es el debate de si la... Es el de siempre. Es el debate de si la nota, el número, representa la... Claro. Ese es el problema, que la gente miramos la nota directamente. En vez de leernos los análisis, la gente directamente vamos a mirar la nota y decimos, ¡buah, un 82! ¡Puf! Menuda mierda. Cuando estamos hablando de que si tú, o yo por ejemplo en un examen, yo por lo menos saltaría. Si me dan un 8,2 en un examen, a mí me hacen palma las orejas. Pero es que a día de hoy, un juego que sea de 80, mucha gente dice, no, es que es un 80, menuda mierda. Totalmente de acuerdo. Nos regimos mucho por las notas altas. Claro, pero es que el problema de hoy, miras la media de notas y la media a lo mejor está en un 7 y pico. Y dices, pues claro, si la media está en un 7 y pico, pues a la que está por encima, claro, un poco medio, por encima ya no lo valora. 7 y medio, una mierda. O sea, 7 y medio es una mierda. Los juegos a partir de hace unos años se valoran de 80 y tantos para arriba. Sí, sí. Sí. Es una burrada, es una burrada. Por ejemplo, Pro Evolution Soccer le han dado este año, no, culpa del lector y de los redactores, coño. Que es que parece que aquí es que somos... Somos los primeros usuarios, somos los malos. No es que decimos qué tal. No, perdona. Que a Pro Evolution Soccer, y ahora me caerán hostias por Pro Evolution Soccer, pero bueno, que a Pro Evolution Soccer en los últimos años le han dado un 90. Y a FIFA, por ejemplo, un 94 o 93. Era de vergüenza. Cuando Pro Evolution Soccer es un producto obsoleto y muerto. Este año ya por fin, una prestigiosa revista le ha dado un 80. ¡Un 80! Yo he jugado al juego. Es realmente injugable. Y tiene un 80, un 8, un notable. No, si en eso tienes toda notable la razón. Alto. Charles, o sea, no, notable alto. No hay discusión con lo que estás diciendo ahora mismo. Y es cierto. Pero también es cierto, o sea, y de hecho yo te digo, nosotros los análisis que estamos haciendo, estamos intentando, me refiero a la revista, estamos intentando coger y decir, si hay que poner un 7, se pone un 7. Y dejarlo claro y repetirlo hasta la saciedad, señores. Un 7 no es una mala nota. Pero claro, si el lector o la gente piensa que 7 es una mierda, a ver, yo te digo una cosa, yo... Puntúo un juego pensando dentro del género donde lo estoy puntuando. Es decir, yo, si analizo un juego de rol, lo voy a puntuar dentro de la gama de rol. Y si va a ser un 10, va a ser un 10 como juego de rol. Si el que lo lee no le gusta el rol, está leyendo algo por aburrirse. Porque realmente no le interesa. Eso es que para mí es mi criterio. Pero claro, yo lo que tengo que actuar es según mi criterio a la hora de hacer el análisis. Si la gente después no se informa, porque oye, es una cosa, yo veo un juego que le dan un 6,5. Y a mí, si la saga de juegos me gusta o el estilo de juego me gusta, me tomo la molestia de analizar por qué le dan un 6,5. Incluso me veo algún vídeo, que tenemos 20.000 páginas de vídeo, y cuando no YouTube, ¿vale? Y hay que informarse. Si tú como lector no eres, no te pones a informarte y no compras nada más que por lo que diga, por el numerito de una revista, es fallo del lector. Y todos los que estamos haciendo medios, desde nosotros hasta las revistas, todos se esfuerzan mucho en aclarar todos los puntos de un juego. No te puedes guiar por un número, nunca. Pues que no pongan la gente número. Va directamente al número. Efectivamente. Acuerdo. Que pongan lo bueno y lo malo, punto. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo en eliminar los números. Y ya lo dijimos en la anterior vez que tratamos este tema. Yo no soy de poner números, no me gusta tener que puntuar nota. Por dos motivos, porque como bien decís, la gente se va a fijar en la nota y bueno, se va a guiar por un número que seguramente el 95% de los casos no refleje fielmente la calidad del juego. Y dos, porque se devalúa totalmente el trabajo del redactor. Es decir, un redactor, ya no digo porque nosotros lo hagamos, sino porque cualquier redactor que pase sus X horas jugando al juego, pensando cómo analizarlo, luego se pase sus X horas trabajando en ese artículo, luego verá cómo su trabajo se ve tirado a la basura. ¿Pero todos los porque redactores la nota hacen lo va a marcar. ¿Todos los redactores hacen lo mismo? Hombre, claro, evidentemente habrá los que se ocurran y los que no. A ver si me entiendes, porque es que para mí el redactor tiene un poder demasiado grande. No, pero hay muchas veces parece que cachondeo, no, pero es así. Pero entonces están pagando justos por pecadores, porque el redactor tiene poder pagando. Según depende el lector le permita. Y depende qué compañías, que también hay que decirlo, ¿eh? Aquí en Indie Podcast, ya lo ha dicho antes a Muniki, somos totalmente objetivos y aquí ni hay maletines, ni hay compañía, como nadie tampoco nos regala nada, pues tampoco por tenemos... Por desgracia. Claro, por desgracia. Pero objetivos tampoco guiño, somos guiño. Porque somos muy fans, entonces a mí no sí, me gustan sí, los de lucha no. Y todo sí, el juego sí, de lucha sí, para mí no. Me parece una mierda. Entonces... Ya, pero tú no hablas de juegos de lucha. Rikis, por ejemplo, sí, pero... Lo que quiero decir que aquí somos totalmente objetivos dentro de nuestro punto de vista. De, o sea, que nadie nos paga para la decir. Calle. Claro, de, nadie nos claro, paga aquí, por decir. Aquí nadie, nadie te vale. Pregunta para tener una opinión premeditada. Es que es eso. Claro, ni más ni menos. Pero evidentemente si somos si subjetivos. Si porque es, tenemos si nuestro lo, o, si, O que si no Mario crees Galaxy que no estemos abiertos malo, a ello, no ¿eh? Que si nos quieren mandar juegos, maletines y esas cosas... Sí, claro, obviamente. Sí, sí, pero permitidme una cosa. También tenemos, que ponernos en el lugar de los medios, porque cuando se tienen que preocupar de lecturas, como son los medios gratuitos, o de ventas, como son los medios de pago, te fijas, porque se ha probado, en que la gente suele echarle más cuenta al que pone el numerito al que no lo pone. Entonces, pero porque claro, la sociedad es así, pero... Exacto, pero que también que rompe una lanza en favor de los que ponen los medios, porque ellos también están atados por una soga. Pobrecito. Vamos a ver, si mienten, hay que decirlo, y ya está, y no pasa absolutamente nada. No te estoy nada. Hablando del medio que mienta, te estoy hablando del medio que ponga nota, que ponga un número aunque no quieran. No te estoy hablando... Lo que sé, mira, vale, publicidad, canto, no solo gamers, nosotros ponemos números porque se pide número. Y no sé, yo no sé, amo, claro, yo creo que puedo garantizar que a mí no me ha pagado nadie nada. Pero es normal que le pongas número porque si empiezas una cosa y ves los demás que hacen lo mismo, pues tú harás lo mismo, no vas a ser menos, obviamente, y es normal. Pero a mí, el tema de los números es algo que se lleva haciendo, desde que la prensa de videojuegos ha salido en prensa de videojuegos. Obviamente, correcto. O sea, no es algo que la gente y el cine, música y todo, correcto. Pero a lo que yo quiero llegar es que el trabajo bien hecho, y evidentemente que hay mucho maletín y mucho de medio, pero el trabajo del redactor que bien hace su trabajo y que sabe hacerlo, muchas veces se ve devaluado por esta nota. Que yo no digo que haya que anularlo, pues si por mí fuera habría que hacerlo, pero evidentemente que con un vistazo en la nota, yo también soy el primero que cuando miro a ver la nota, pam, pero intento mirar siempre, buscar la media y demás, pero hay que intentar buscar ese pequeño espacio de tiempo e intentar leerse un poco esa seguramente, aunque sea muy malo el redactor, habrá algo que interese, habrá algo que te pueda decir, ah, pues esto sí, esto no. Es lo que decís, yo he jugado juegos de 6 y medio, que decían, no, es que es una mierda, es que no sé qué, es un 6, que pues me he divertido, ¿no? El poder de la fuerza, el primero que se me viene a la mente, pues que no llevo buenas notas y todo fan se lo pasa a teta. Solo por saber cómo continúa la historia, ya ves. El Duke Nukem Forever, por ejemplo. Es que es eso, muchas veces se han visto, tú te lees un análisis y te pone, bueno, el juego flaquea en este punto, no sé qué, no sé cuánto, y al final le dan una nota decente porque, bueno, no es algo que tal. Y luego ves el típico comentario, cómo le puedes dar esta nota, si esto falla un montón, no sé qué, dices, coño, léelo y verás que ahí es donde el tío ha puesto, aquí falla, por eso le he bajado un poco o tal, o no. Pero o de no todas maneras, hay un juego, Robert, que tú sabes, y tú también que estás metido en esto, que el juego de algo o qué? Sí, por supuesto, siempre. Que el juego no cumple con esto, el juego tiene este fallo, el juego tiene tal, el juego tiene Pascual, la inteligencia artificial, no sé qué, y ves 93 y te quedas como diciendo, what the fuck? O sea, si este juego tiene 93, un Metal Gear, que tiene un 114, un 117 por lo menos. El problema es las puntuaciones. No, eso sí, eso iba a decir, madre mía. Además hay otro problema. Pero digo que el 10 se vende tan barato por eso. Yo, y lo digo en serio, haría un sistema de en vez de 10 puntos de 15. Ya está, o sea, y no pasa absolutamente igual, nada. Volveríamos a poner 15. No, sí, está lo mismo. Sí, no, no, pero sería, con el, sería con el tiempo, porque juegos de ahora que dirías, madre mía, tiene un 8 días. Buah, un 8. O mejor le darían un 10. Pero vaya, claro, de 10 a 15 ya, claro, pero... Y luego dices, si vaya mierdote. Pero mira, Charles, eso que dices, que muchas veces la gente dice, buah, es que vaya nota que le han puesto, ¿por qué le pones esta nota? A mí también me sorprende al revés, o sea, decir que le han puesto nota muy alta a juego. Pero eso también pasa, ¿eh? Al revés. Pero déjame de continuar, o sea, hay veces que me gusta porque dicen, ¿pero cómo le pones una nota tan alta a este juego que es una mierda? O porque no hablamos muchas veces, hay que pensar también a veces los juegos a qué público han destinado, porque yo veo críticas muy salvajes a juegos que dicen, oye, que esto no es un juego hardcore, está pensado para otro público, y para ese público, para lo que está pensado, pues a lo mejor está más hidrado. Yo, por ejemplo, he visto mucha gente con un juegazo que aquí nunca hemos hablado y que lo ha petado esta generación increíble, que se llama Skylanders, y que es un juego pensado para niños, y cuando me he puesto me tuvo curiosidad y dije, vamos a ver qué es. Miré por encima y me quedé... ¿Eh? Que tienes tú varios de esos muñequitos. Yo tengo la habitación llena de figuritas, no te jodes. No, pero pues, y yo veía unas críticas terribles, tío, que es un juego pensado para niños. O he visto juegos casual que la gente critica. Oye, primero también piensa en qué público está, para qué público está pensado, y entonces ya miras la crítica. Porque también al Infinity le cascaron malas notas porque es un juego que es muy infantil. Coño, que está destinado a público infantil. No me lo voy a comprar, el Disney Infinity este. Entonces, para mí el juego será de baja nota, pero para el público destinado será buena nota. Entonces, si la gente va buscando eso, Y luego tiene que estar acorde a quién va. Lo que decías es que nos obligan a poner notas. Por ejemplo, el podcast Portal Game Over lleva como 15 años en emitiendo podcast y en radio y no dan notas. Dicen imprescindible, dicen espera. Dicen mediocre. Nosotros no hemos puesto nota. Nosotros nunca hemos puesto nota. Eso es lo que te iba a decir. Esto es lo bueno de no tener o no estar casados con ninguna compañía ni que debamos favores a nadie. Es lo bueno que tiene esto, ¿no? Que tú puedes hablar de un juego y puedes pegarle palos o puedes echarle flores sin miedo ni a represalias ni a que no te manden nada, porque como no nos mandan ni la buenas tardes... ¿Os acordáis el Duke Nukem Forever? Lo que dijo los de la compañía. Que si seguían poniendo tan malas notas que no iban a enviar más juegos ni nada de material. Sí, correcto. Sí. Pero además, Charlie, nosotros tenemos la ventaja de que lo dices desde el punto de vista también del seguidor de la saga que está triste o contento de que siga con lo mismo... Y también no todos somos seguidores de todas las sagas, con lo cual tenemos la opinión objetiva del que pilla el juego y no es seguidor de la saga, o simplemente no es fan de la saga y lo analiza de forma más objetiva. Entonces, de cara al aficionado seguidor de la saga, tienes una opinión de alguien que siente lo mismo que esa persona. Y de cara nosotros si no somos fan jugones de la calle, o sea, claro, somos jugones de la calle, no somos medios expertos que te vayan a decir o que te vayan a tal, que también lo podemos valorar de esa manera, pero valorar un juego de 0 a 10 me parece un poco, no sé. Complicado, es un tema muy controvertido, pero te digo que yo a ningún juego le daría un 10 exactamente igual que a ningún juego le daría un 0, ni al ET. Yo también os diría una cosa, no solo se trata de la nota, sino también de cierto... Hay cierta gente que hace análisis que son muy trolls, ya incluso en medios. Entonces, también es que todo es muy complicado. ¿No? Número aparte, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando empezó la comunidad fan a meterle unos a Resident Evil 6 y de bueno... El Resident Evil 6, desde luego, no se podrá decir que sea el mejor exponente de la saga. Sí, es pero vamos, como para llevarse un 1, o sea, que yo me acuerdo, que os diga. ¿No se acuerda, te acuerdas, Charlie, cuando empezamos a mirar Metacritic? Bueno, sí, Metacritic de las notas. Calla. Fue una locura. Sí, pero porque hay trolls, es verdad, y ahí sí. Pero lo de los reactores que hay trolls, no. Hay insultamiento. No me vengáis con que son trolls. Hay muchos reactores, también se dejan llevar por el hecho de, coño, el Duke Nukem. Hostia, es que Duke Nukem, yo me esperaba esto. Y como no es esto, le pongo una nota pésima. Hostia, tú la has jugado. Es el hype, las expectativas. Te la has pasado bien. Yo me lo pasé bien con Duke Nukem Forever porque soy fan de la saga. No es la panacea, pero te lo pasas bien. Tiene más o menos la esencia de Duke Nukem. Pues pero yo es que a lo mejor no le pondría tanto. Es un juego de 7. ¿Eh? O sea, pero no. Claro, la gente va a decir, joder, un juego de 7. Menuda mierda. No. Para mí, me refiero, si hay que darle una nota, un juego de un 7, un 7 y medio. Totalmente mí, de acuerdo, sí, Charlie. Que me parece un. Joder, un 7 y 7 y medio parece una gran nota, ¿no? Vamos, para mí, señor, mira, sí, señor, fíjate totalmente. Que yo soy súper fan de la saga y para mí, fíjate, para mí le hubiese cascado un 6, por ejemplo, pero sigo diciendo que me lo pasé de teta jugando ese juego, pero bueno, había carencias, evidentemente. Pero muchas hoy carencias. Hoy en día un 7 es un cagarro y no se lo va a comprar nadie. Correcto. Y repito, es demasiado poder el que se le da con los números. Sí, sí, es un poder que yo quitaría. Y viceversa, ha habido juegos que se le han dado una mierda de nota y gente le ha dicho, ¿pero cómo pones esta nota? Luego pruebas el juego y dices, ¿pero qué coño le ha puesto esta nota? ¿Pero Castlevania ¿por qué? Symphony of the Night, por poner un ejemplo de juego. Hostia, puteado por sí, nota. Sí. Y el tiempo lo ha puesto en su sitio, pero ha tenido que ser el tiempo, ¿eh? Sí, y ya no solo pasa en los videojuegos, porque decir, hostia, eso se puede extrapolar a cualquier otro medio. Yo me acuerdo de Blade Runner, la mítica película, aunque Robert va a saltar, pero bueno, el que le zurzan. Le pueden follar con un palo de mierda, sí. Blade Runner, cuando salió en cines, se le puso por los suelos, dijo con la mierda. Sí, bueno, va, lo que tú digas. Y luego se ha visto con el tiempo que es una de las obras maestras, obras pioneras en la ciencia ficción. Y el tiempo de la razón, pues aquí con los videojuegos pasa lo mismo. ¡Que no te entera! Pues después de este completo, profundo y creo que buen debate sobre el tema de las notas y las no notas, vamos a tener que cerrar ya el notición porque nos espera el invitado pregunta. Muchos os preguntaréis, si no tenemos invitado, ¿cómo es que hay una sección del invitado pregunta hoy? Pues muy fácil, en Twitter nos han hecho una pregunta y nosotros la vamos a responder aquí en este programa. Ya sabéis, esto es el medio Twitter, Facebook, iVoox, nos podéis preguntar lo que queráis, que nosotros lo vamos a publicar en el programa. Y la pregunta, en este caso, viene del oyente Juan García y nos pregunta lo siguiente... ¿Cuál ha sido el videojuego realizado por un estudio español que más os ha gustado? Para mí fue Commandos. Un saludo. Pues el último Castlevania que ha salido aquí para Xbox 360 y Play 3, que no recuerdo el título. Lord of Shadows. Pues este, el de que al final... El de 3DS de Mercury Steam también. También, sí. Mirror of también, Fate, sí. Y sale ahora a finales de mes para el arcade de Play 3 y Xbox. Freddy Mercury Steam. ¡Dios! Yo me voy a quedar con un título que salió el verano pasado para el arcade y creo que está también en PC, que es Deadlight, que es de los creadores Tequila Software, creo que es algo así. Un título bastante interesante y que recomendamos en su día, y si no lo conocéis, bajároslo porque es muy, muy bueno. La verdad es que hay pocos, pero son buenos. Commandos, bueno, la saga mítica. El Deadlight, como dice Ricky, es un juegazo. Y el Unepic, además un juego indie a más no poder, español, dicho que uno, ¿eh? Brutal. Pues yo, como soy un tipo muy retro, voy a decir el Livingston, supongo, de Opera Soft. Enorme. Dios, no tiene tiempo. Donde puedes matar serpientes con granada. Así pues coño, no hay gente que caza a peces con dinamita, pues cojones. Yo, cuando he leído la pregunta, me han venido a la mente varios juegos españoles, pero es que, ¿cómo no puedo decir PC Fútbol? O sea, la saga PC Básquet, yo soy muy aficionado al baloncesto y he jugado a baloncesto también, pero la saga PC Fútbol, por favor, es lo más grande que ha parido este país. Es enfermizo, son horas delante de la pantalla como gilipollas, a ver si fichas a todos. Fichando a gente rico, un subnormal. Y los grandes olvidados son los de Torrente, que no los hemos dicho aquí, pero... Dios, Torrente. Yo tengo uno que nadie ha dicho y que es para mí un juegazo. Bueno, y evidentemente Commandos es una locura. Había pensado en otro, que es muy malo, pero me divirtió mucho, y porque soy fan de Mortadelo y Filemón, de Alcachofa Soft, me acuerdo. ¡Qué buenas las aventuras gráficas! ¡Las tengo aquí originales, tío! Mira que, a ver, el juego en sí era un poco castaña la aventura gráfica, pero oye... El sulfato atómico y la máquina meteoroloca de Alcachofa Soft, sí, sí. Me acuerdo. Pues echarle un vistazo de Abby, que también es de lo mismo. He de decir que sin duda el que me quedo es Blade: The Edge of Darkness. O sea, es un juego brutal, un juego que, lo que decimos, no estaba carente de fallos, pero cuatro guerreros, unas mecánicas divertidísimas, un juego difícil y que era rejugable. Cuatro. Amazona, guerrero, enano y bárbaro. ¡Sasca! Efectivamente. Y te ha callado. Enano tú. Y es te quería poner a prueba, el cabrón. Es triste porque iba a haber una segunda parte, pero el estudio tuvo que cerrar, que ahora no me acuerdo. Rebelac Studios. Así de bueno y sería. Tuvo que cerrar. Y tenía un engine nuevo, ¿eh? O sea, el engine lo hicieron para ese juego, que además tenía unas sombras muy buenas en la época. Tenía las cabezas cuadradas mejoradas. La jugabilidad era un poco jodida, aunque era un buen juego. No, la jugabilidad, me acuerdo que depende de qué personaje, pues podías más en plan atlético, la amazona, yo me lo pasé con la amazona y disfruté horrores, en cambio pasártelo con el guerrero era en plan de, vale, tú me das una hostia, pero yo como no te entre mi hachazo... Pero eso de cortarle la mano a un tío y pegarle con ella no tenía precio. Sí, las texturas y las físicas eran brutales. Yo creo que a día de hoy, si jugáramos al juego, la verdad que podríamos meterle horas y pasárnoslo sin vomitar, Ahí está el troll, a ver. El troll, soltando. quiere también puntualizar que me ha gustado también mucho la trilogía de Runaway. Hostia, también. Muy buena también, sí, señor. Sí. Es que son pocos, pero. O Hollywood Monsters. Pero Hollywood son buenos casi. Ay, perdón, Dios mío de mi vida. Hollywood Monsters. No, ya no vale. Mi aventura gráfica preferida, tío, la primera. Dios. No, si está preferida no sería cuando no te has acordado. Venga, va. Pero chaval. Pues la época dorada de los programadores españoles fue en la época del Spectrum, donde sacaban juegazos y juegazos. Lo que pasa es que todo se fue a pique, evidentemente. Eso se dice, pero la verdad es que era muy poco manejable. De hecho, el mismísimo Abadía del Crimen, es cierto que en escenario era genial, pero el juego os reto a cualquiera a jugarlo y no frustraros, ¿eh? O sea, mucho cuidado. Por eso, yo no lo he dicho, pero por más que me guste el nombre de La Rosa y el de Abby, este me gusta como aventura gráfica. De hecho, esa aventura gráfica de Alcachofaso se mete con el nombre de La Rosa cuando le dice al Abad, oye, me tienes que librar de la dispensa de eclesiástica, porque es que el Abby era, o sea, la Abadía de Crimen era horrible. ¿Eh? Nos llaman a nonas y ala. ¿Te has visto cuando pirates ese juego lo que pasa, no? Sí. Sí. Lo dijimos pirata. Aquí. Pirata. Qué cabrones, malditos piratas. Pues bueno, piratones, ahora sí que sí, tenemos que cerrar la pregunta del invitado. Como podéis, como he dicho antes, cualquiera que quiera hacernos cualquier preguntita, yo digo, tenemos el Facebook, estamos en Indie Podcast, por Twitter, si abrimos por fin el foro, por el foro mismo, o sea que nuestros medios son muchos para poder preguntarnos o venir como público. También nos están pidiendo que volvamos a los directos. Pues eso que tendremos que tener en cuenta. ¿No había directo hoy? Sí, del FIFA. Ahora, dentro de 15 minutos. Dentro del FIFA hace rato. Así que, señores, vamos a continuar el programa, la última sección, la de la recomendación del experto. Esta vez, Robert Blázquez tiene alguna cosita que comentarnos. Así que, Robert, cuando quieras, tírale millas. Bueno, pues hoy os voy a comentar un juego, pero es un juego un poco atípico. El título es Ingress. Es un juego que solo está disponible en Android. Es un juego sacado por Neolithic Labs, una subsede de Google. Y es un juego en el cual... En el mundo se supone que se ha desarrollado unos portales de energía y dos bandos, los iluminados y la resistencia, van a luchar por esos portales. Los iluminados creen que esta energía traerá la evolución de la humanidad y la resistencia cree que esta energía va a destruir el mundo, ¿no? ¿Y cómo se juega este juego? Este juego nosotros usaremos el GPS del móvil. Y en nuestra interfaz iremos viendo portales. Estos portales los va haciendo la gente, normalmente en monumentos, plazas, edificios significativos de cada ciudad o cada pueblo. Y entonces en ese momento nosotros con nuestro móvil tendremos que hackear esos portales, intentando, si es de la facción contraria, arrebatárselo, o si es de nuestra facción, pues nos darán recursos para ir a atacar otros portales. Este juego, bueno, pues es eso, es de ir moviéndote por la ciudad, sobre todo ir a pie, ir viendo los portales, visitar sitios. Es un juego que básicamente lo utiliza Google para trazar sus rutas a pie con el Google Maps. No todo estas cosas son por ánimo de lucro, pero bueno, la verdad es que es bastante adictivo. Hay una comunidad muy grande, sobre todo por ejemplo ahora aquí en Barcelona es la resistencia en lo que más habita. Y bueno, pues el objetivo es ese, controlar todos los portales y controlar el mundo con tu facción. Y bueno, un juego es raro, es un juego diferente. El juego va por invitación, yo tengo alguna, así que todo el que quiera que me lo diga por Facebook o Twitter, que le mando alguna. Y la verdad es que merece la pena probarlo. Pues aquí tenéis una nueva... forma de jugar, un nuevo tipo de juego, este juego de Android, ¿cómo se llamaba? ¿Qué has dicho? Ingress. Lo bueno que es eso, es un juego. ¿Pero que... depiladas o así, sí, estilo? Brasileña. ¡Ay! Pues aquí tenéis este juego divertido, curioso y sobre todo diferente para vuestros terminales Android. Y el que quiera, pues mira, que le envíe una solicitud a Robert y Robert, si puede y buenamente, os enviará el juego o la invitación. Mira si es buena persona. Y nosotros ahora sí que sí, tenemos que lamentablemente cerrar el programa. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Ha sido un programa largo, intenso, duro, profundo, pero creemos que tenía que ser así, de esta forma, no podía ser de otra, sobre todo con todos los temas que teníamos, entre ellos el GTA V, los juegos como Faster Than Light y el Puppeter o el Papeter o como se diga. Puppete. Y evidentemente el análisis o la notición, pues nos ha dado para poder comentar todo lo que queríamos y esperemos que recibir este feedback, al menos que hemos recibido por iVoox el último programa, y recibirlo en este y comentarlo con vosotros en jugada. Como ya decimos, está en breve, esperemos que más breve que tarde, de nuevo otra vez el foro, este 2.0 que tenemos ya pensado emitir y salir y que salga a la luz por nuestra página web, con casinos y furcias. Y sobre todo, pues es eso, más, para pasamos jugar. Del foro. Pasamos del foro. Y sobre todo para que poder volver a tener ese feedback con el público, con la gente, estar más cerca de vosotros. Y, entre otras cosas, vamos a regalar juegos. Y no es broma. El becario, para hacerse más amigo vuestro, os va a hacer la pelota y os va a traer juegos. Así que no tenéis ningún motivo para no registraros el foro cuando esté abierto. Así que poco a poco ya estemos informando sobre lo este voy a traer, avance. Sí, que luego lo ordé, eso ya. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Así que ya os iremos informando de este avance. Y ya no me enrollo más, despido aquí a los colaboradores y zumbados, empezando con el señor Ruedizzi. Un abrazo muy muy fuerte, señor Ruedizzi, y nos vemos en dos semanitas. ¡Hasta luego! Tiene una inteligencia excepcional. A mí me has dejado un poco intrigado con lo que ha sido un programa intenso, largo y duro. No sé en qué estabas pensando. Y profundo. Pero bueno, yo como siempre digo, ha sido un placer simplemente recordar a nuestros oyentes, que supongo que lo sabrán mejor que nadie, que aquí lo importante es divertiros mientras jugáis. Olvidaos de notas, olvidaos de géneros, pillad lo que os entretenga, lo que os haga divertiros, lo que os haga reír y a tomar por saco. Que vaya muy bien, nos vemos dentro de dos semanas. Me emociono. Mira. Ricky Snide, un abrazo también muy muy fuerte, nos vemos en nada. Hasta luego, figura. Mira qué cara tengo de alegría. Pues muy buenas noches a todos. A mí me hace gracia que Monique comente que esto debido al feedback y demás de la audiencia, pero es que en realidad no teníamos ni idea de qué hablar hoy. Se juntaron varias cosas y Char estuvo diciendo: yo le rompo la cara al chaval este en iVox. Y como no pudo hacerlo, pues lo hace atrás del programa. Como no tiene réplica, pues mira, ahí está. La cara no te dije la espalda y con un palo. Madre mía, así tratamos a la audiencia. Si es que es normal que luego lleguen palos, es que yo también lo haría. Yo lo haría. Por imbécil, por idiota. Señor Robert Blázquez, un abrazo también muy muy fuerte, campeón, y nos vemos en breve. Hasta luego. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues venga, un abrazo y nada, que ha salido un programa cargadito, pero creo que está bastante interesante. Espero que la gente se aguante hasta el final despierto. Malo que hayamos puesto a Set al principio, porque es que no. ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡Zascarse! ¡En toda la boca! Bueno, para Seth, o para quien sea, ¿eh? Por entonarse a Seth. Buenas noches, Seth. Gracias por estar por aquí. Respóndele bueno, ya. Bueno, gracias. Después para qué. ¿Cuánto cabrón? Buenas noches. Yo espero, sinceramente, que mi análisis no haya sido aburrido, pero siempre os diré lo mismo y lo hemos dicho ya. Informaos antes de decir esto es una mierda, esto no. Hay muchas pequeñas joyas que la gente no conoce por culpa de ese tema de los análisis y las notas. Y por cierto, muy es Puppeteer. Tú más esta Englishman. Puppeteer. ¿Y Square Enix cómo es? Para mí, Puppete. ¿Cómo es Square Enix? Y lanzar un pase en corto, ¿cómo callad, es, cabrón? Callad. ¿Cómo es Square Enix? Square Enix. Mentira. ¿Cómo que mentira? Si pones el Dragon, ¿cómo se llama aquí? El. Ay, se me ha olvidado el nombre ahora. Te lo dice el nombre cuando lo arrancas y todo. El Blue Dragon, ese. No, el. Sports. Sports. Cierto, ese también dice el nombre. Según los cachondos. Bueno, señor Lons, un abrazo también muy fuerte. Hoy he estado calladico. Espero que la siguiente puedas lucirte un poco más. Y nos vemos en nada. Hasta luego. De él han dicho que era un hombre muy tradicional. Incluso rancio. Sí, hombre, la siguiente de luz. La siguiente del año que viene. Nos viene FIFA. Cállate, Seth. Squad, nada, que para la siguiente tenemos FIFA y hablaré un poquito más y os daré un poco más por saco. Qué bien, qué guay. Y por último, el señor Sir Charlie para los amigos. Cuídate mucho y nada, en el iVoox ya te lo recordarán. Hasta luego. ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Pues sí, bueno, espero que en iVoox se cree de nuevo este feedback, ¿no? Y quería decir que muchas gracias a David / mayúsculas MM y a Iros por sus comentarios en iVoox. Las críticas son aceptadas con la mejor de las sonrisas y con todo mi afán por seguir mejorando en este gran circo. Y con la mejor de las ironías, por lo que veo. No. Lo estoy diciendo totalmente en serio. Soy a rechistar los dientes, no te digo mal. No, nah, deja de ponerse en serio, hombre. Por mi parte, deciros que las críticas son bien aceptadas y que perfecto, que seguid oyendo el programa, seguid comentándonos y, joder, a ver si luego os toca un juego y encima os tengo que regalar un juego. Ya sería la leche, ¿no? ¿Hacho sí? Bueno, pues señores, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. De nuevo agradecemos ese feedback que ha habido, al menos un poquito por parte de los oyentes, pero sobre todo lo que decimos, nos gusta que ver que ya no solo nos escuchan, sino que quieren interactuar y quieren decir la suya, y aquí pues pueden hacerlo. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos oís, y más aún a todos los que perdéis esas 5 o 10 minutos para escribir y comentarnos vuestra jugada. Así que os gustamos que seguís haciéndolo. Si puede ser en directo aquí con nosotros, muchísimo mejor, y si no, pues por escrito también os lo agradecemos de corazón. Y de nuevo os digo que un abrazo muy fuerte a todos, y este es vuestro programa, el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, donde más que nunca estáis todos invitados. Muy buenas noches. Robert, empieza tú con la presentación, que si no hablo yo mucho rato. No, no, tírale, tírale. No, hombre, te he empezado un poco y ya tiro yo. Que empieza tú, coño. A mí la introducción me pareció una puta mierda porque se generaban los dientes de sierra. Yo puse un disco y dije, esto está de puta madre. Cuando puse el otro, esto era una mierda. Digo, esto ya no puedo jugar más nunca, joder. Venga, un abrazo. Y nada, que... Recuerdas a la familia. Nada, que se me hace la lengua, tío. Lengua de esparto. Y recuerdo a... La recomendación musical de la semana viene de la mano de nuestro gran amigo Hideo Kojima. Una canción grandiosa, espectacular, increíble, es el título que abre el juego Metal Gear Solid 3. La canción se llama Snake Eater, cantada por Cynthia Herrell, y es del estilo de las canciones de James Bond. Disfrutadla. Darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. Tree frog, it's ordeal, the trial to survive. My time.